Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa que esta vez, pues bueno, para servidor va a ser bastante especial porque tenemos la oportunidad de tener aquí en Rea, pues a Zec Fosberg, un músico que la verdad es que le sigo muchos años. Para mí era algo relativamente imposible por el tema de la lengua, de lo que es pues los idiomas. Pero tenemos la suerte a veces de contar pues con personas que la verdad que son maravillosos y nos facilitan todo este tipo de cosas. Y en este caso tenemos a Mina Walkur, que se ha brindado a hacer pues este tema, esta cuestión de traducirnos pues a este personajazo que ahora hablaremos de él. Así que Mina, de verdad, un auténtico placer. Nada, pues para mí también estar aquí, poder ayudar y hablar un poquillo. Sí, y me servirás un poco para poder comunicarme con el señor Fosberg, porque todavía la inteligencia artificial ni me ha llegado a mí, a mi cerebro, ni tengo las posibilidades de utilizarlo en este aspecto, que para unas cosas son buenas, pero para otras dan miedo, Mina. Ya, bueno, hay cosas muy cucu por ahí. Sí, sí. Bueno, nada, traslada, dale si quieres un poco a Zed, pues bueno... El saludo y las gracias para que la gente, pues bueno, empiece ya a escucharlo un poco al señor Zed, que para mí es un mito viviente, en parte un mito moderno viviente. Mina. He's introducing the show and telling people that it's a true pleasure to have you here because you are like a real life legend. Okay, that's cool. Bueno, Mina, estamos hablando de un personaje que en los últimos, vamos a decir, 12-13 años, alargando un poco, ha trabajado directamente en prácticamente 30 discos y ha colaborado pues prácticamente en unos 15 o 20 más. Es una auténtica salvajada. Nosotros como músico lo conocemos un poco desde fuera, pero viéndolo desde ahí, desde dentro, en la cercanía... ¿Cómo es posible que este personaje, Zed, sea tan activo y haya tenido este nivel de trabajo? ¿Me preguntas a mí o quieres que te conteste? Te pregunto a ti, porque como empiezas a conocer y luego le trasladas la pregunta para que él, desde su punto de vista, ya empiece a hablar un poco de esa hiperactividad musical. Bueno, a ver, es que yo esto lo llevo viendo muchos años y también está... Yo no llego a estos niveles porque no, pero bueno. Pero... No sé, es algo que sale natural de él y está todo el día trabajando. Es súper creativo, tanto componiendo como tocando, como aportando ideas para otras bandas. Entonces es muy natural. Y se ha movido en muchos ambientes. Empezó en el punk, por ejemplo, y siempre ha estado tocando desde que era muy pequeño. Entonces es algo que ha mamado y es algo que sale natural totalmente. Está todo el día haciendo cosas. Bueno, si quieres, Mina, pues le preguntas un poco eso, ¿no? ¿De dónde viene esa hiperactividad musical para que tenga este ritmo tan alto de ediciones, de trabajo, composiciones, producciones? Es que es una auténtica, no sé, es que es un Leonardo da Vinci de la música heavy. He's asking, how did you manage to be so productive over the years? Because there's over 30 albums that you have released and many others that you have been collaborating with and... How do you manage to be so hyperactive in music and you seem to be like a Leonardo da Vinci from real time? I don't know. how should I answer that? I grew up in a musical like family. My dad was a guitarist in many bands back in the days, still is, by the way. And I followed him around on different shows, and I saw them in the process of writing songs and rehearsing and writing and recording and all that stuff. So I was always exposed to that type of environment, and later I guess it was like I don't know. It's like. It's hard to describe. It just feels like a natural thing to do at all times, as much as possible, unless life comes in the way. And the older you get, the more life comes in the way. But right now, I have to do more adult things, I guess. But I still have time to do a lot of music. That's why there's not as much done right now as it was maybe 8 years ago. But I don't know how to answer it. Yeah, but you're still working in many other projects. Yeah, I'm more like I tend to, instead of doing everything all the time, I have decided to be more aimed in what I do, and actually more carefully choosing which ones I should spend time on, and that's an ongoing process too. It's not easy to know in beforehand what I should do or not, but I noticed that many projects that I involve myself in is very difficult in the long run, and some are not, so but I hope with experience I should be able to decipher in advance which ones I should take on or not. Pues eso. Tú, si quieres, Mina, lo resumes un pelín, como mejor sí, te venga, sí, porque, sin problema. Vale, pues estaba comentando que se ha criado en un ambiente repleto de música porque su padre es músico, sobre todo con la guitarra, toca más instrumentos, entonces desde pequeño siempre ha tenido alcance a pues aprender a tocar, a trastear con cacharros, a conciertos y demás, de hecho todavía sigue activo y demás, y claro, siempre ha sido algo natural, pues como os comentaba yo. Ha tenido un montón de proyectos y bueno, pues ahora no está tan activo como era la locura de hace unos años, porque siempre hay otras cosas que a lo mejor se meten entre medias y todo eso, ya sabes, la vida de adulto. Mm. Y ahora está más centrado en elegir los proyectos en los que de verdad quiere tratar y trabajar. Y entonces hay algunos que, bueno, pues llevan más tiempo, más elaboración y demás, y está concentrado en eso. Mm-hmm. O sea, que ahora mismo en activo proyectos tendría una selección bastante clara de lo que tiene en mente para los próximos, por decirlo de una manera, próximos años, porque claro, Mina, tú sabes que él ha tenido pues un montón de bandas en activo, ha ido dejando unas, otras han sido proyectos puntuales, pero si le preguntases a Ced ahora mismo qué es lo que tiene un poco más seguro para, por ejemplo, un año o dos vistas, seguir trabajando con ellos, de los proyectos que ha llevado hasta ahora. He wants to know what are the projects right now that you have that in 2 years or in the face of the future are going to be your main ones, so your real projects. Right now, my main band is going to be Blaze on Stone, first and foremost, like, and Bronze, and well, that's it. I need to save time for those as much as possible so they actually get the time they need to function. Está diciendo que los proyectos en los que se va a centrar es Blaze on Stone, por supuesto, y Bronze, porque son las bandas que en las que quiere estar trabajando y requieren bastante tiempo para que salgan adelante de manera correcta. Bueno, esto lo vamos a empezar a decir. Mina, en este momento, pues que venía de la banda. Bueno, venía, es la misma banda, ¿no? Es Cramp. La banda, es Cramp, sí. Correcto. No me digas que es una nueva banda, que no. No. Mucha gente, es que hay mucha gente que decía, es una nueva banda o es una fusión de Blaze on Stone y Cramp. No. Es una banda. Además, como tú sabes, lo pusimos para que la gente lo tuviese claro en el Rea Metal Magazine número 34, sí. Un poco la explicación que nos la hiciste tú en un audio. Entonces, bueno, el primer tema que ha sonado, Realm of the Damned, es como si dijésemos, pues bueno, ese primer tema que ha sacado, en este caso Bronze, que es pues el nuevo nombre que utiliza lo que eran los Cramp. Lo que pasa es que antiguamente, bueno, los Cramp, esto está mal dicho, Cramp, porque si decimos los Cramp parece que sean los punks. Sí, hay mucha gente que dice, ay, tengo una camiseta vuestra, y dicen, vale, no la tienes. Bueno, pues es el proyecto que tiene Mina ya desde hace unos cuantos años, que se ha unido pues el señor Cedric Fosberg como guitarrista y supongo que también como productor y alguna cosa más, ¿no? Porque el señor Ced es multiinstrumentista, no solo toca la guitarra, también toca el bajo, toca la batería, canta, bueno, es un auténtico fenómeno. Así que bueno, uno de los proyectos principales que tiene ahora mismo Ced es Bronze, que está junto a Mina, que ya hace años pues que bueno, que se conocen y colaboran de alguna manera en distintos grupos, sobre todo que tiene en marcha el señor Ced Fosberg. Bueno, dentro de esos grupos, como él ha dicho, Blazestone hoy en día podríamos decir que es su banda principal, podríamos decir, algo que empezó siendo una especie de homenaje sobre los Running Wild, no un tributo, lo veo más como un homenaje porque no se dedican a hacer versiones, sino que hacen pues temas que tienen la esencia de los piratas alemanes y lo han llevado un poquito más allá, ¿no? Pero dentro de esta amalgama de bandas, también tiene bandas como Clovenaltar, tiene a Rocarolas, que para mí es mi favorita que ha sacado Zed hasta hoy en día. Ha montado Brayton Hall, ha hecho un montón de cosas, Runelord, o sea, eso iremos ahora desarrollándolo. Antes de meternos un poco en las bandas de Zed, vamos a hablar un poco de Suecia, porque Suecia es un país que tiene un ADN, por lo menos desde la distancia, dentro del heavy metal, bastante importante. Porque de ahí han nacido bandas pues, que hoy en día son grandes, ¿no? Como Hammerfall, Sabaton, han habido bandas como Astral Doors, hoy en día pues hay bandas como Enforce, Lifesin, Bullet, están los míticos Europe, pero tenemos también el sonido Göteborg, lo que es el death melódico, ¿no? Entonces, Mina, pregúntale a Zed cómo es Suecia en cuanto a escena rockera o metálica, porque desde fuera podemos tener una perspectiva, pero desde dentro, claro, la sensación nuestra es que eso es un hervidero de heavy metal, pero muchas veces eso nos engaña. Así que, ¿cómo es vivir el heavy metal en Suecia? ¿Hay sitios donde ir? ¿Se hacen muchos conciertos? ¿Hay tantas bandas como parece? Un poquito por ahí. He wants to know how did you see the metal ambient and scene in Sweden, how do people live, if there's many bands, places to go to play, you know. From what my experience is that there used to be more places to play, and I see many clubs actually closing down. For example, we had a local metal club here in Gävle that just called it quits. And we had in Gothenburg, there was a place that actually wanted Blazestone to come down and play, and they called it quits. And you sometimes see some new clubs coming up, but they also fade away pretty quickly. I've seen that at least locally here. So at this point, there is actually no real metal club in Gävle where we are located. But we also have Sandviken Heavy Metal Army. That is more of a. They really do it from their hearts. They seem to like. They go through fire to make everything work, and I don't think they are gonna give up at any time. And that is despite that I guess that they don't make much money out of it, but they do it because they love it, and they should have all credit for it. Then of course there are some bigger venues at some places and stuff like that. The bands. Oh yeah. Oh shit. What? Well, yeah. Yeah, I think there's more bands around than fits in the venues, basically. What more can I say about that? Festivals. Yeah, we have Sweden Rock Festival. I don't know. Lo que está diciendo es que antes había muchos más clubes y sitios donde tocar, pero la verdad es que a día de hoy se han cerrado bastantes por todas partes. Y por ejemplo, hay algún club como los que tenemos en España, ¿sabes? De estos pequeños que lo hacen por pasión y que apoyan a las bandas y demás. Tenemos a Sandviken Heavy Metal Army, que montan bolillos y traen a bandas un poco más grandes, un poco más pequeñas, lo que les apetece traer. Claro. Y claro, el problema es que sí, que hay muchas bandas, pero tampoco hay tantos sitios para tocar. O sea, el mercado es pequeño para la cantidad de bandas que sacan y tienen que depender. Por eso, en parte, tienen tanta visibilidad fuera de Suecia, en parte, ¿no? Mina, ¿tú crees eso? No tienen otro remedio, por decirlo de una manera. Sí y no. En mi perspectiva, a ver, nadie es profeta en su tierra. profeta en su tierra, exactamente, es lo que iba a decir. Nadie es profeta en su tierra. Aquí tampoco es diferente. Sí que veo que hay un apoyo general que es mayor que lo que podemos esperar bandas españolas en España. Sí. Pero no es tan agresivo o tan tóxico como lo veo yo en España. Entonces es más fácil tener acceso a ciertas cosas y poder defenderte un poco, pero sí que es cierto que, en mi opinión, cuando se ve que una banda es de Suecia, se tiene un cierto más interés, porque hay, la mayoría de bandas pues pueden tener un nivel alto y lo que quieras, pero también hay algunas cosas que, en mi opinión, no están tan bien y, bueno, están ahí por el país de procedencia. Y bueno, sí, es un país bastante pequeño teniendo en cuenta el número de bandas que hay, porque es que en las ciudades son muy pequeñas y te puedes encontrar pues unas cuantas bandas por número cuadrado, o sea, por metro cuadrado, y eso impresiona bastante, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, sí. Por eso me interesaba un poco, porque tú conoces un poco la escena nacional, la escena española, y bueno, las circunstancias tuyas de estar ahora mismo en Suecia te hacen también un poco comparar pues esas dos pequeñas escenas, y muchas veces viéndolo desde fuera, pues a veces la perspectiva, por supuesto, nunca es la misma. Luego, también tenemos la sensación de que culturalmente la música está mucho mejor vista en Suecia. Quiero decir, que ya tanto de las escuelas, un poco el tratamiento que tiene, como que sí que es un trabajo profesional, bien mirado, que un músico está bien considerado, eso sí que puede ser bastante diferente relativo a España, ¿no? Que es un poquito más menospreciar al músico. No se le considera un trabajo en sí, más un hobby, más algo que tiene en paralelo a tu trabajo diario, etc. etc. ¿Tú lo ves así, Mina? Y luego pregúntaselo bueno. A quien se quiera. Sí, por supuesto. A ver, para empezar, aquí hay acceso a educación musical. Es como una especie de bachillerato lo que tendríamos allí, en vez de bachillerato de artes y ta. Aquí tienen opciones como, por ejemplo, música o artes interpretativas o demás, pero bueno, que son, ¿sabes? Bachilleratos completos e incluso tomado un poco como precarrera, es que es una cosa rara. Entonces lo tienen más fácil. Allí dan producción, tocan con diferentes instrumentos, los ponen un poco en un escenario. Entonces hay una formación que en España no podemos soñar con ella. Los locales de ensayo y demás, y acceso a actividades culturales y otras cosas para bandas y cultura en general, están reglados por una cosa que se llama Circle List, que son como asociaciones pequeñitas que tú te montas con gente y te inscribes y te facilitan pues unos recursos. Tienes que pagar por el local de ensayo y demás, pero tienes una especie de ayuda y asistencia que está ahí. Y por ejemplo, en España pues hay muchas zonas en las que te tienes que comer un cagao y tienes que ensayar en una nave industrial. Mina, lo que me estás hablando un poco es diferenciar entre lo que sería un sistema público en el aspecto musical y un sistema privado, que es el que tenemos en España, por decirlo de una manera. Aquí, a ver, una persona no es totalmente público, ni mucho menos. A ver, la educación la tienes que pagar, pero sí. Quiero decir que hay acceso a ello. Correcto. En España no hay nada así. Lo único que tienes es conservatorio, que está muy encorsetado. Sí, o academias privadas, que si te quieres centrar en géneros más populares, pues no, o sea, tienes que buscar sitios rebuscando mucho y no vas a dar con los profesores adecuados, y tampoco es una formación que te vaya a llevar a niveles profesionales, lo tienes que mirar tú por tu cuenta o largarte al extranjero. Correcto. Entonces aquí tienen una base. Sí que es cierto que, bueno, a ver, esta educación tiene sus pegas y no vamos a decir que hay, todo es bonito y no, los profesores también son capullos y muy encorsetados en muchos casos, y hay gente buena y hay gente mala. Correcto, pero mira, me encanta lo que me estás comentando, porque así abrimos un poco el abanico de esta conversación y tú también participas bastante. Es que lo que podíamos diferenciar también importante en este aspecto es que aquí, por ejemplo, en el aspecto de conservatorios y hacia dónde iría dirigido el mundo musical, es encorsetado en el sentido de que va todo a mucho música clásica y música popular de fiestas, etc., de bandas y cosas así. Sin embargo, podríamos decir que allí está ese abanico abierto al rock, al pop, a la música clásica y a todo tipo de músicas. Son mucho más abiertos con la mentalidad. Tampoco te quiero decir que el heavy metal o el metal como lo entendemos sea mainstream y esté por todas partes, pero sí que es cierto que se puede ver más fácilmente y está más aceptado. Por ejemplo, en esas academias es muy fácil ver que hay profesores que son metaleros, ¿vale? Por ejemplo, cuando Blazing Stone estuvo tocando en Headbangers Open Air, el bajista que les estuvo acompañando había sido profesor suyo en la academia donde estudió. Vale. ¿Sabes? Entonces, es mucho más fácil. Ves gente melenuda por la calle o ves guiños que son, pues, más, no sé, cultura popular, que también están un poco vinculados con el heavy metal, pero son como guiñitos que en España no te, es que no te imaginas. Take Mira, ¿hasta qué punto crees tú que estas circunstancias un poco, vamos a decir, culturales, del mundo de cómo es Suecia en el aspecto musical, puede haber hecho posible que Zed haya tenido cerca de 30 proyectos, 30 discos editados en apenas 12 o 13 años, o en 10 años prácticamente, y eso aquí en España hubiese sido absolutamente imposible? ¿Cómo lo dirías tú? ¿O cómo se lo explicarías, por ejemplo, a un escuchante de aquí, de nuestro programa, para entenderlo un poco? Bueno, a ver, las circunstancias de Zed son especiales ya de por sí, porque se ha criado en una familia musical y ha tenido eso desde que era pequeño. En el ADN. Es diferente. No solo en el ADN, sino que ha tenido acceso a instrumentos, ha podido desarrollar sus virtuosismos tranquilamente sin que nadie le parase. De hecho, ha habido un apoyo brutal y la creatividad estaba por todas partes y una mente muy abierta. Sus padres pues estaban metidos en el rollo y eran pues rockeros, punk, ¿sabes? Un rollo que, bueno, pues está más alejado de lo que consideramos normal. Entonces ha tenido una mente muy abierta desde que era pequeño y ha podido pues explorar su música y trabajar y hacer lo que le diese la gana en ese aspecto. Esto en España, pues más difícil. Sí. Vamos a ver. Que los padres más... somos más tradicionales, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, que vamos, día que día. Aunque encuentres apoyo de padres y tal, vamos a ver, no es que culturalmente puedan ser un abrigo la mayoría de parejas que te puedan criar, vamos a ser sinceros. Entonces, eso creo que ha sido un peso muy importante en este caso. Luego ya acceso a lo que haya tenido, pues es que realmente... Él cuando llegó a esa academia sabía más que los profesores, ¿sabes? Entonces, no creo que, por lo que yo conozco, no creo que la academia, en su caso, haya marcado ninguna diferencia, pero en otros casos, pues a lo mejor sí. Conozco muchísima gente en Suecia que trabaja como productor, músico y demás, y es muy versátil y tiene tropecientos proyectos y demás, pero no conozco a nadie que haya llegado a su nivel de productividad, también es verdad. Bueno, vamos a empezar un poco ya con Zed en el aspecto ya más personal dentro de la música. A ver, de todos los proyectos que nosotros tenemos un poquito más en la mente, de que los hemos conocido, antes ya he nombrado Rocarolas, Blaze Stone, por ejemplo Rune Lord en los últimos años también es un proyecto en el que ha estado muy involucrado. Ha colaborado con gente como The Storyteller, con Crystal Viper, Ancient Empire, Climorian, que son bandas que relativamente en Europa pues tienen cierto... Si estás metido en el heavy metal, los conoces bastante. De todos estos proyectos, yo creo que el primero que empezó a salir de su mente y que tiene relativamente fama, porque puede ser que haya anteriormente algo, son los Rocarolas. Que nos cuente un poco cómo surge ese grupo, por decirlo de una manera, porque para mí, en principio, sí que era una banda y luego sí que es verdad que Zed prácticamente se convierte ya en un proyecto personal por el tema de cambio de miembros, empieza a cantar él ya a partir de el de Road of Destruction. Quiero decir, que nos cuente un poquito cómo surge Rocarolas y si realmente es ese primer proyecto importante que tuvo. Y supongo que sus influencias, pues heavy clásico a saco, como el nombre indica, porque él siempre se ha basado mucho de alguna manera en homenajear a las bandas que le han influido, ya sea por títulos de las bandas, por algunos discos, etc. Eso, Mina, tú también lo sabes. Así que si quieres, trasládale la pregunta como tú veas oportuna. He wants to talk about Rocarolas. Know if that was your first more major project. What are the influences? And if it started like a band and then became a solo project, or how did it start? It started just as a fun project from the start, where I don't know, I always liked metal, but toward that point I had only played in various punk bands during my youth, and I wanted to expand my... I mean, I have been playing like metal privately, but like I wanted to... I had written so many songs in that type of stuff, so I wanted to unleash it in some way, and of course it was inspired by like Riot, Halloween, Judas Priest, that type of stuff, and a couple of years later I tried to make it into a full band, and it kind of worked. We played a few shows, and then that dissolved into nothing as well, and it kind of went back to being a solo project, so I guess that's it. Empezó como un proyecto un poco por diversión, porque él estaba tocando hasta entonces mayormente en bandas de punk, y aunque siempre le había molado el heavy metal y demás, y lo tocaba en privado, nunca había tenido una banda en plan serio centrada en el estilo, así que le apetecía hacer algo así, y se montó Rocarrolas. Como vio que le gustaba la idea, empezó a reclutar gente para tener la banda de manera más firme. Trabajaron durante un tiempo como banda y luego volvió a ser pues un poco un proyecto en solitario. Bueno, Rocarrolas la verdad es que tiene una evolución bastante interesante, porque empieza siendo un heavy metal bastante clásico, siempre con toques más actuales, la velocidad, producción y toda la historia. Pero sin embargo, él por circunstancias tiene que empezar a cantar a partir del trabajo que he dicho yo, de Road to Destruction. Que nos cuente un poco cómo fue para él tener que meterse a cantar en el proyecto, en este caso Rocarrolas, tener que coger pues el mando también en la voz, porque a mí me da la sensación que una de las cuestiones que hizo que Rocarrolas desapareciera es posiblemente el que él tuviese que cantar, ¿vale? Y yo creo que ese es un rol que él intenta evitar lo máximo posible. Así que, Mina, como tú creas. He wants to know because there was a huge evolution on Rocarrolas and you ended up singing, and he wants to know how did that happen, and if that was one of the reasons why the project stopped. And in the beginning, I didn't know what I wanted to do. I was just writing the songs, and I asked on an online like a forum for studio musicians and studio engineers, and I was asking, hey, is somebody that can be singing like this? And there was this guy Joseph Menor that answered like, yeah, I can do it. And he recorded the first album. After that, he had to take his time with other things, so I had to get to somebody else. And through Stormspell, I got my hands on. Oh fuck! What is it? Fuck! Now I'm blank. I should know it. But the Meta Strikes Back singer, Joe List. Fuck, Joe List. Then I got to Joe List from Stormspell, and that because he was living in USA, that was not really making it possible to do any live shows. So I tried to look for somebody within Sweden for the third one, and in lack of finding somebody, I was like, yeah, I will just try it myself. So the first two, the first albums with Brayton Olden and Rocarrolas was actually the first time I even tried singing anything like that. And as a noob, I would say it was a pretty good result with the disadvantages that it gets, but at least we could go out and play live with a drummer, and I could just I never liked playing guitar and singing at the same time, because it's it limits also what I could write or anything. So I did, because also I was increasingly making more complex songs, like for example on Pagan Ritual and Catechins, there's a lot more complicated songs than on the previous ones, more technical stuff. And in order to play and sing at the same time, that would be too difficult. So we needed to find a singer, and eventually it all just went to shit. Al principio encontró a Joseph a través de un foro online. Entonces grabó el primer disco y luego se quedó sin cantante y tuvo que buscar otra vez. Y a través de Stormspell Records encontró a Joe List, que se encargó de poner las voces en el segundo. Pero como vivía en Estados Unidos y tenía otras bandas, era un poco incompatible. Y entonces se vio en la situación de tener que cantar él mismo porque no había ninguna otra persona. Era la primera vez que cantaba de manera seria, sobre todo este tipo de estilo, para un disco y demás. Pero bueno, les permitió salir a tocar un poco fuera, encontrar una batería y poder presentarse como banda. Nunca le ha gustado demasiado tocar y cantar a la vez, porque primero se quiere mover, que no lo ha dicho, y segundo, pues las composiciones iban siendo cada vez más elaboradas y complicadas y le limitaba un poco a la hora de poder realizar ese tipo de composiciones, porque no se iban a presentar en vivo, porque era bastante complicado llevarlo a cabo. Entonces pues bueno, pues que no le gusta demasiado cantar y tocar a la vez. Oh, Bueno, hay que decir que Rocarrolas es una banda que, como he comentado, empiezan haciendo un heavy bastante rápido, pero de toque clásico, y se va desarrollando a, vamos a decir, una banda de velocidades endiabladas, bastante técnica dentro del heavy power, podríamos decir, con una voz bastante aguda, muchillona de Zed, sobre todo en los últimos trabajos. Y para mí era mi banda favorita dentro de lo que es el mundo de rock and rollas. Para mí, por ejemplo, eso sí que se lo tengo que decir, para mí tiene trabajos que me parecen brutales. Por ejemplo, el Pagan Altar me parece una auténtica salvajada. Y el disco de despedida, el Celtic Kings, me parece también otra maravilla. Me resulta curioso esto, Mina, porque cuando Rocarrola desaparece, un poquito de tiempo anteriormente, aunque desarrollaremos el tema de Blazestone un poco más, lo desarrollaremos un poco más, más profundamente, porque posiblemente sea su proyecto que le está dando más frutos en los últimos años, me dio la sensación, o yo escuché, o yo creo que lo escuché, que el proyecto que iba a desaparecer en un principio, cuando saliese el Down in the Dark, era Blazestone, y que Rocarrola sería el que iba a seguir. Sin embargo, en un año, año y medio, cambiaron las tornas, y el que desapareció fue Rocarrola, y el que siguió en marcha fue Blazestone, teniendo Blazestone como banda el mismo problema que tenía Rocarrola, porque si algo ha pasado en la vida de Zed, es que cambios continuos de cantantes en la mayoría de proyectos han sido, pues bueno, constantes. Ha sido esto, yo, uno de los problemas principales que él ha tenido. Pregúntale si puede ser que nos diga si es verdad de que en un principio el proyecto que iba a desaparecer era Blazestone y qué circunstancias se dieron para que todo eso cambiase. He's wondering, because Rocarrolla is gone, if the idea at the beginning was for Blazestone to be gone and then you change your mind and it was the other way. Oh yeah, I've changed my mind several times over the years. It's been like that since the beginning, and with little experience how to handle, for example, social medias and stuff, I thought that I could just burst out my current feelings about the bands in the moment and just say that, okay, this is done, I'm tired of this. And then, after a few times of that, I realized, oh fuck, what a fucking drama queen I look like. So I was like, whenever I feel like things goes bad, I just need to keep it for myself for a while and deal with it, and nobody needs to know about it in the public until there are some actual real decisions made behind the scenes, because that doesn't deserve anybody, right? I don't know, I don't remember all the reasons, but often it's because it's pretty hard to find members that are like that fits all the different criteria that you need to have a band to function. So for example, you can find the best drummer in the world, but maybe he hates the music that you play, he doesn't have time, so okay, that guy doesn't work. And then maybe you find a very mediocre drummer, but he's super into it, he has all the time, he wants even to put money into it or whatever, and well, but he cannot play, so so there's so many different factors of finding musicians that it makes it very difficult. So right now I'm super happy with Carl, Emil, Jare and Matthias, because they're all very, very, very invested in everything, and they are they're all contributing in their own ways. If it's just musically, they do that, but some members are also actually helping along with more behind the scenes stuff that I'm not that great at, like maybe booking and planning travels and stuff like that. So that will be really good for Blazestone's future. Lo que está diciendo es que, bueno, pues estas decisiones se han ido cambiando constantemente a lo largo del tiempo, pero el problema es que al tener redes sociales y te pilla un poco en un mal momento y pones cosas que luego pues a lo mejor te arrepientes. Y que, bueno, con el tiempo ha aprendido un poco a controlar un poco esos momentos de ¡ay, qué puta mierda todo! Callarlo un poco y hasta que se toman decisiones no hacer ningún anuncio o intentarlo. Que, bueno, la cagamos todos y lo hacemos. Los cambios de formación siempre han sido muy duros, muy, muy pesados de llevar, porque cuando encuentras un buen cantante no tiene tiempo, la gente no está tan dispuesta, no hay tanta dedicación, y eso desgasta muchísimo y es muy complicado a la hora de querer llevar adelante un proyecto. Pero bueno, ahora en Blessing Stone, la formación que hay, todos están bastante involucrados en la banda, ayudan de una manera u otra, sea musical o sea trabajando en gestión o ayudando con el booking, con un poco todo sobre la banda, y entonces es un poco más fácil de llevar y está muy contento con la situación actual. Also, bueno. I can add also that in addition to this, even if we have a very high per capita metal musicians in Sweden, there's like when we're on a live show in Sandviken, for example, that's a very very small town, but they can show up 100 or 200 people to a show, so that's very impressive. But also keep in mind that not everyone is playing like traditional metal or anything like that, or power metal or anything like that. There's a lot of death metal and black metal, stuff like that. So those that are like more into that may not even be interested. So we have a high percentage of metal musicians, but since metal has so many various styles, it's difficult to find somebody that actually is interested. For example, with Rockerollas, I was very happy with Billy, who is currently gonna play live with Bronze, for example, because he's not actually really interested in traditional metal or anything like that, because he's more into gentle metalcore. But he loves playing drums, and he was amazing in Rockerollas, and will be amazing in Bronze too. Mm-hmm. So of course you can trespass your own musical taste to just to play music because you love it. Comenta que, bueno, aunque hay una burrada de músicos por metro cuadrado en Suecia, y muchos sean metaleros, porque, bueno, pues tú vas a un concierto, por ejemplo, en lo que comentábamos, Sandviken Metal Army, y hay, pues, yo que sé, unas 100 y pico personas, y la mayoría son músicos, pero hay un problema importante, y es que no todos están dentro del heavy metal más tradicional. Si son metaleros, a lo mejor les gusta más el death metal o el black metal, y no se van a unir a una formación que tire un rollo más clásico. Entonces es bastante complicado encontrar a gente. Cuando estaba buscando para Rockerollas, dio la casualidad de que encontró a Billy, pero tampoco es un tío que le mole mucho el heavy metal tradicional como estilo principal. Él está más centrado en otros estilos como el metalcore, el gent, cosas así. Sí. Pero es un puto amo tocando la batería y entonces da igual, porque es que toca que flipas. Bueno, antes he metido la pata, he dicho Pagan Altarias, el disco es Pagan Ritual del 2015, lo he mezclado el título con una banda que también tiene Zed, que es Cloven Altar, que lo tiene con un músico, me parece, bueno, con un cantante norteamericano, Dustin Umberger. Coméntale, una vez estamos y ha salido un poco este error y así lo aprovechamos, ¿cómo nace ese proyecto? Porque es curioso, ¿no? Porque un músico americano, el que es sueco, ¿cómo se da esa circunstancia para que funden Cloven Altar? Y luego, ¿qué es posiblemente el proyecto, vamos a decir, no hard rockero, pero que sí tira más, es menos heavy, ¿no? Podríamos decir que tiene un toque un poco más accesible. Coméntaselo un poco, el tema de Cloven Altar. He wants to talk about Cloven Altar, how did it came up, because you guys were in different places, very far away from each other. How did it happen? And about the style, because it's like a softer version, more hard rock and more accessible for people. Yeah, it was... I don't remember exactly how that happened, but at this moment, my mind kind of blanks out, because it was so many years ago. It's more than 10 years ago at this point. The first album was not 10 years ago, but... I was not involved in the beginning. Then I'm half lying here. I was not ready to talk about this. I have no real connection how it began, but I assume that we had some form of contact in the beginning, and I heard their original EP and or single or whatever it was, and I told him like, hey, I could help you out with producing an album or whatever in the future, and I think we did a 3 recording thing together, I mean, the thing is that he writes the songs, and I, and so far I have been receiving his like demo recordings, and I record all the real drums and the guitars and the bass, and then I send them back to him, and he records the vocals for that, and we put it out like that. He's a good songwriter, and I just add a little bit of like details here and there because, well, I'm a producer. Ah. Que no se acuerda, que hace tanto tiempo que no se acuerda cómo cojones estaban en contacto ni cómo empezó, ni nada por el estilo. Pero bueno, que cree que pues había un contacto previo y que debió oír el EP o alguna demo o alguna cosa así. Y probablemente se ofreció en plan de, oye, que te puedo ayudar, porque es lo que hace generalmente, pero bueno. Los temas no los compone Cedric, los compone Dustin. Entonces Dustin le manda todas las demos que tiene, Cedric se encarga de grabar los instrumentos. Y luego ya el otro muchacho pone las voces y así queda la cosa. Él no añade demasiado en cuanto a composición o nada por el estilo, en este caso. Vale, o sea que sale menos de él, por decirlo de una manera. Por tanto, ya tiene una estructura creada que no le permite en este aspecto pues esa libertad que tienen otros proyectos, ¿no, Mina? Esa es. Los temas son de Dustin, entonces está todo ya compuesto y él simplemente se encarga de grabar. Claro, estamos hablando de entre los años 2013 y 2017-18, la mayoría de cosas que estamos... un detalle es que en los primeros lanzamientos él no estaba, no tenía nada que ver, entonces eso ya era del otro muchacho por su cuenta y ya se involucró más tarde. Sí, eso es un mini LP y una demo, me parece, y él entra en los dos trabajos, creo que edita Cloven Altar en este caso... por esa época que él ya tiene en marcha Rocarrolas, estamos hablando año 2013, 14, 15, entre esos 5 años hasta el año más o menos 2018, saca el proyecto Breidenhall, ¿vale? Me resulta súper curioso porque Rocarrolas, como he dicho, tiene un toque un poco más clásico al principio, luego sí que es verdad que cambia bastante, se hace mucho más agresivo, mucho más rápido, pero Breidenhall es un proyecto que hace en solitario. Me da la sensación de que él está un poco cansado durante esos años de tanto vaivén y tanto cambio de formación y decide sacar un poco esa versión más power melódico, vamos a decir europeo, que viene de los Helloween, de grupos como Blind Guardian y todo eso, y saca dos trabajos para mí que son brutales, ¿vale? ¿Cómo nace ese proyecto? Si es verdad que es una manera de sacarse de encima toda esa inquietud y un poco el cansancio que estaba teniendo esos años de tanto cambio de formación, no sé, coméntale, porque me resulta un proyecto muy curioso que en 2 años edita los dos trabajos y no se sabe absolutamente nada más de él. Así que ahí lo tienes, Mina. He's wondering about Breidenhall, how did it happen, if it was because you were tired about all the changes in Rocarolas and all the da-da-da, and you decided to make a more melodic power metal, more in a European vibe, with Helloween and Blind Guardian, if you were aiming for that vibe. No, actually, there was not the first album is actually because I was overwriting so much for Rocarolas. I just had way too much material to put out Rocarolas albums with it. So I was like, okay, I choose some stuff that I think does not fit into Rocarolas that are too much Halloweenish, too much Blagodiaish, which makes no sense when you think about it, because also, Rocarolas went into that direction short after. But Secret Worlds, the first album, is basically just reject songs from whatever I was writing for during the Road to Destruction times, and because I learned how to sing, I was like, well, I can play drums, I can play guitar, I can play bass, I can play vocals. So I was like, let's just make another project where I can get outlet for all the overwriting that I did for Rocarolas. And then the second album with Breidenhall is more actual, okay, since this was started, I might as well do something there. But they kind of interchanged it with each other, and there were some songs that could have fit on one or the other with both of them at the time, because there's a lot of things on Celtic King's album that is very similar to the Innos Rolling Souls, like very Blind Guardian, like fetishist stuff. Básicamente que tenía tanto material compuesto para Rocarolas que consideraba que estas canciones no encajaban con el sonido de la banda y decidió hacer un proyecto ya que podía tocar todos los instrumentos, cantar y montar la mandanga él solo. La cosa es que luego, bueno, pues Rocarolas evolucionó un poco en esa vena y ahora mismo no le ve mucho sentido el que hubiera ese reparto, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, el primer álbum fueron más esos temas rechazados de las sesiones para Rocarolas, y el segundo álbum sí que fue algo ya más pensado para hacer algo concretamente para Breidenhall. Iba a ir por ese camino, porque me parece que la evolución en apenas un año entre el Secret Wars del 2014 y el The Inn of Sorrowing Souls del 2015 es brutal, incluso en el aspecto vocal. Y sí que es verdad que yo pensé eso, porque claro, a él al tomar las riendas de Rocarola en el aspecto vocal, veo que se acelera el sonido mogollón, o sea que se convierte prácticamente en una fusión de lo que eran anteriormente Rocarolas y de lo que estaba siendo Breidenhall a partir del disco que he nombrado yo antes, que me había equivocado, el Pagan Ritual, y me da esa sensación, o sea que más o menos me ha contestado un poco lo que tenía yo en mente, Mina. hablando ya para terminar un poco el tema de Rocarrolas, no hay posibilidades de que en un futuro vuelva ese nombre. No ha habido gente que le haya pedido de alguna manera, porque tengo también la sensación, porque a partir de que Rocarrolas desaparece, de que forma parte de The Runelords, que no es un proyecto que en principio funda él, quiero que él se une. Y sí que en parte le veo ciertas semejanzas de lo que estaba haciendo con Rocarrolas, no tan rápido, un poquito más parecido a lo que sería Rocarrolas al principio. Y creo que está con un cantante, George Pichev, que era el que estaba al principio con él en Blazestone. Me resulta muy curioso eso también porque el mundo de Zed es muy endogámico, ¿ves? Que tiene un montón de cantantes que han participado con él y de alguna manera u otra, no es que queden mal ni nada, sino que son las circunstancias porque él termina estando con ellos en distintos proyectos durante estos años, Mina. A ver, yo eso te respondo yo a título personal, vale. Pero es que el metal es endogámico, porque fíjate en Yngwie Malmsteen, ¿ok? Pues o sea, quiero decir que aquí cada uno se apaña como puede, pero claro, los círculos son muy pequeños, no hay casi gente tocando o haciendo música y es muy complicado encontrar miembros, así que es, al final terminamos siendo unos Habsburgo de la vida, todos. Porque sí, no, pero... No queda otra, quiero decir que... Estoy de acuerdo, pero es más la sensación de decir, la mayoría de las veces son las circunstancias lo que hacen un poquito separar los caminos, pero siempre queda ese buen rollo que ves que continuamente los proyectos se vuelven a unir de una manera, y aquí en España lo ves mucho más difícil, ¿no? Que cuando un proyecto se separa, cuesta mucho más de que esos proyectos vuelvan a juntarse de alguna manera. Tiene que pasar muchos años, no es todo inmediatamente, como estamos viendo en este caso, Mina. Bueno, le voy a preguntar sobre lo que me comentas. ¿Qué era la pregunta? A ver, en principio es que Rocarrola termina. No sabemos si hay posibilidad y el tema de Runelords. He wants to know if there's any chance of Rocarrola to return, because people may be asking for it. And if Runelords is like the continuation of Rocarrolas. I mean, there's always a possibility of Rocarrolas to play live again if I can find the right people for it, and of course the singer, because I'm not gonna sing anymore. I have tried singing over the years, and after Celtic Keys I lost a lot of my, not ability to sing, but like the tone of my voice is like not the same anymore, and I don't know if that is to do with age or anything, but I don't feel confident in singing lead vocals live anymore because of that. But Runelord is a completely separate thing. It's actually not even my project. It's like there was this guy called Fredrik who had invented his own fantasy world about Runelord and whatever it was. I don't know all the specifics, and he contacted me like, "Hey, I have written lyrics here. Could you write music for me?" And he wanted to make a trilogy, so there's a trilogy out there. So he gave me the lyrics. I made up songs about from those lyrics. That's a very difficult challenge, by the way, because usually it goes the other way around. Usually, not always. It was really fun. Actually, I think some of these are. I'm very proud of the latest album, and of course the previous two as well, but the latest one I think really peaked with it for my own like personal pride of it. It's like it's a bit sad that it's like this in the shadows project, because it's actually pretty good music, very intricate, complex songwriting and stuff like that. So I really put my heart into it, and most people won't ever hear it, but in any way, it's a different project than Rocarrolas, and it's not even mine. It's somebody else's that I am just hired to do music for. Siempre hay una posibilidad de tocar en directo con Rocarrolas o algo así, pero bueno, ahora mismo no es una posibilidad en el mapa o que se plantee de ninguna manera, y por supuesto no tiene ninguna intención de cantar porque considera que su voz no es la misma que era antaño y le resulta más difícil y no le apetece, la verdad. Runelord no es su proyecto, es el proyecto de un señor llamado Frederick, que se montó su propio mundo de rol y se creó unas historias ahí que te cagas, y le pasó las letras y dijo, compónme los temas. Entonces, no es su proyecto, es un proyecto para el que ha tenido que componer las canciones a través de las letras que este señor proporcionó, y luego con un cantante externo pues se hicieron los álbumes. Está especialmente orgulloso del último álbum porque ha puesto toda su alma en ello y considera que hay cosas que están pues muy curradas, elaboradas y que ha trabajado muchísimo ahí. Y le parece una lástima que bueno, sea un proyecto que está más en las sombras y que no tanta gente vaya a escuchar. Sí, bueno, yo eso más o menos lo tenía claro porque, claro, fue todo más o menos en la época de que Rocarrolas deja de funcionar, cuando anuncia que Rocarrolas para. Recuerdo que él comenta eso, de que va a colaborar en un proyecto, en este caso, como estás tú comentando, pues de otra persona. Y, claro, en ese momento es cuando le da más vida a Blazestone, cuando pensábamos que Blazestone estaba a punto de morir. vamos con Blazestone, que yo creo que en la vida de el señor Zed es de lo más importante. Ay, mira, antes de meterme en Blazestone, esto también se lo oí o se lo leí en sus redes sociales. Él siempre ha tenido ilusión, o de alguna manera un sueño que él ha tenido siempre, es que Daniel Heyman fuese cantante en alguno de sus proyectos. Yo creo que en el adecuado se hubiese sido Rock and Rollas, por el tema de cantante agudo, potente, y que fuese acorde con ese proyecto. En este caso era Rock and Rollas. ¿Sigue en busca de ese cantante relativamente perfecto para sus proyectos? ¿O se adapta a lo que suele encontrar? ¿O él sigue buscando? Porque me da la sensación que durante una época sí que tuvo esa intención de buscar por todos los sitios ese cantante perfecto para su estilo. He wants to know because he remembers reading from you years ago on social media that your perfect singer will be Daniel Heyman. because of his type of voice, high pitch, da-da-da-da-da-da. And he's wondering if you right now keep searching for the perfect singer, or if you adapt to the situation and just go on with whatever. Yeah, Daniel Heyman is obviously amazing, but I think I would prefer somebody with more like raspy voice nowadays. But yeah, we don't cross. I don't put any... I really don't put any time into that, because I've tried it, and... if there's an opportunity that shows up from out of nowhere, I would of course take it, but right now I just care about Blazestone, and I'm very happy with Matías. Sí, Daniel es maravilloso, pero a día de hoy la verdad es que le gustaría a alguien con un poco más de voz rasgada y con más... como ha dicho él, pero no está buscando cantante para Rock and Rollas. Su prioridad es Blazestone y está súper contento con Matías. Hablando de Daniel Heyman, y lo he comentado porque sobre todo destacó en una banda llamada Lost Horizon, que tuvo poca vida. La verdad es que sacaron dos discazos y hoy en día sigue haciendo cositas con otros proyectos Daniel Heyman, pero bueno, podríamos decir que es un cantante que se quedó un poco en el ostracismo, siendo posiblemente de los que más futuro tenían en el mundo del heavy metal en Europa. Mira, tú lo conocerás de sobra, ¿no?, a Daniel Heyman. Sí, claro, sigo su carrera. Brutal, ¿eh? Bueno, vamos con Blazestone. Posiblemente, pues bueno, ese proyecto que le ha dado un poco más visibilidad al mundo de Zed Fosbert. Algo que me da la sensación de que empieza como un homenaje a una banda que para mí era mítica, era maravillosa. Para mí los 80 y los 90 de los Running Wild son casi inalcanzables para muchas bandas. Pero empiezan los 2000 y los Running Wild, pues entre que desaparecen y empiezan a sacar discos mediocres, nos deja un poco huérfanos a todos los seguidores de los piratas del metal, ¿no? Pero he aquí que en el año 2013, pues sale un disco llamado Return to the Power, to Port Royal, y vemos un poco a la luz, porque es un proyecto que da la sensación de que es un homenaje a estos piratas, que nos cuenta un poco el inicio de esta banda y... siempre ha sido su música un poco deudora de todas esas bandas que a él le han influenciado. Pero yo creo que el mundo de Blazestone, que es el título de un disco mítico de los Running Wild, ya es algo que tiene que ser un amor por esa banda tremenda para empezar a hacer la música que hace con esta banda. Mina, pregúntale cómo surge y cómo es posible que calque tanto el sonido tan particular de los Running de los 90. He's wondering... How did the whole idea of Blazestone came up? Because when Running Wild were born, like the fans felt like orphans. And how did you manage to nail so much the 90s sound of Running Wild? It actually started almost like Beth and all, where there was songs with Rock and Rollas that was like, these are a bit too much Running Wild inspired. So I didn't want to I needed to separate them into two different camps, and so there. After that, I decided to make something called Blazestone, but it had some different, like, there were some, I think the history basically goes back to 2007 or something, like, originally, but it's like, it was very vague, because it was nothing back then. And Yeah, no, it was just a way to ventilate my more granularly like inspiring ideas, because at the beginning I didn't want to that was one of my conflicting ideas over the years, that it was like, oh, it's just a copy project of another band, while Rockolas was more free to open to interpretation and like doing what I felt like what we Blaze of Stone I had to keep within this mold, and that was kind of conflicting idea, but over time I have learned to like embrace it instead of like feeling that it's because in the end I actually put a lot of heart into making sure that my riffs are my own. The style is very inspired, sure, but I don't copy riffs, I don't copy melodies, I don't copy stuff like that. And I go even further now with the next album, where there's not even gonna be any pirate lyrics. Mm-hmm. Empezó, bueno, pues como un poco como Britain Hall, con canciones que se habían descartado de Rocarolas y que en este caso tenían un tufillo a Running Wild, y dijo, pues me voy a montar otro proyecto. así que lo hizo, y fue la idea con la que empezó Blaze on Stone. Al principio se sentía un poco más encorsetado, porque bueno, pues el nombre de Blaze on Stone para una banda implicaba un poco limitarse a ese sonido de Running Wild de los 90, y bueno, pues al principio pensaba que era un proyecto que no le iba a poder ofrecer muchas oportunidades de creatividad y se quería centrar más en rocarrolas, pero con el tiempo fue viendo que podía hacer lo que le salía de los cojones, básicamente, y crear sus totalmente, como ha hecho siempre, sus propias melodías, canciones, sin tener que copiar a nadie, simplemente sabiendo lo que puede y no hacer, y ahora mismo se permite incluso expandirse más y salirse un poco de ese sonido más encorsetado, por decirlo de alguna manera, llegando al punto de que, por ejemplo, el próximo álbum pues va a ser un poco más abriendo aún más las barreras y no va a tener ninguna letra que sea sobre piratas. Bueno, de todas las maneras, a pesar de que ha tenido también bastantes cantantes dentro del mundo de Blaze Stone, porque ha pasado Eric Norwich, George Pichev, Eric Forsberg, Matías Palm, quiero decir que ha ido variando. Claro, Blaze Stone tiene la particularidad diferente a lo que puede ser Rocarolas o podría ser otro proyecto, que es un más power puro o más heavy, buscando pues cantantes un poco más agudos, un poquito más chillones. Aquí buscas algo un poquito más grave, ¿no? Como él ha comentado antes con Matías Palm, que es el que tiene actualmente en Blaze Stone, tiene un tono más roto, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. Entonces, claro, para él poder mantener un espíritu de homenaje, porque a mí me da la sensación que de todas maneras Blaze Stone siempre tiene ese alma de piratas, de los Running Wild, ¿no? Y esos tres primeros discos, que podíamos decir que quizás sí que son un poco menos son más encorsetados, más puros, siguiendo lo que te dicta pues lo que es esa banda madre, por decirlo de una manera, esos Running Wild, me da la sensación de que a partir del 2017, con el Down in the Dark, a pesar de mantener el estilo, sí que es cuando yo le veo que se libera del todo. Sí que es verdad que el yugo de Rocarolas deja de tenerlo. Y es como si empieza a crecer ya como banda independiente, sin ese peso de encima de los Running Wild, pero sin perder la esencia de los Running Wild. He's saying that there's been a lot of singers on the band, and in difference to Rocarolas, you are not searching for high pitch vocals. You need something that is more fitting for a Running Wild style, so lower vocals with that texture. And he's saying that the first three albums are more in that corset type of Running Wild, the 90s, but after 2017, it's like Blaze on Stone becomes totally his own identity, and you are free to span the universe and a bit more free from Rocarolas and da-da-da-da-da, and you become like a, you know. Yeah, and to expand on that, I think that I think Blaze on Stone sticks out a lot for sounding like another band, just because there has been not a lot of bands that do that. Because think about it, how many bands that sounds like Halloween or like Cannibal Corpse or any bands like that. There's a lot of bands that there's more bands like that has inspired similar bands than Running Wild has inspired similar bands. So that's why this sticks out so much. It's very specific. For example, there's I can count most of those bands like on my hand at this point. There's really not a lot of them. So that's I think what some people have a problem with. It's like, oh, you just copy it. Yeah, but what the fuck? You're probably listening to 20 copy bands of another band, and that's fine as long as the music is good. It's like that's the most important thing, because everybody has been inspired by something else. For example, how many Thin Lizzy things have Rock and Roll taken, for example, and so forth. It's like Black Rose is basically what Battle of Waterloo, if you dissect it a bit, if I remember right. Yeah. But then when it comes to the singers, I have of course I go for the more mid-range vocals, because well, that's what I think works with this type of music. And when it comes to the creative freedom, I think I really need to expand further up on that, because it's tricky to write songs where I feel like I get the right vibe of these songs at this point. Because I have written, what is it, like six albums and seven. No, that's a different division. Yeah. Well, but you're because I've written six albums myself. Then we have, of course, Runaway's discography, and then I have to avoid writing the same melodies as, for example, Lone Wolf or Silver Bones or any other bands that has influences or inspirations from Runaway. That makes it very challenging. So who knows if I will put out like a prog thrash death metal album next time, just to keep things fresh. I don't know. Estaba comentando que cree que un poco lo que ha llamado la atención de Blazing Stone es que se han inspirado, bueno, su idea era inspirarse en esos Running Wild de los 90, a diferencia de otras bandas que han machacado, pues un poco más, bandas como Helloween o Cannibal Corpse, que hay a patadas. Entonces Blazing Stone ha podido destacar un poco más en ese ambiente. Luego estaba comentando que los cantantes efectivamente han tenido que buscar en ese rango medio para, porque era lo que le pegaba a la música. Y a partir de cierto punto sí que ha podido encontrar un poco más de esa libertad para ampliar su música. We'll be right back. Esta es una pregunta un poco polémica, ¿vale? Los últimos 20 años de Running Wild vamos a decir que son bastante mediocres para ser buenos. Bueno, polémica. Yo me imagino por dónde van los tiros y polémica nada, pero... No, te lo digo por otra cosa, porque al final la pregunta va en un doble sentido, ¿vale? Claro, los 20 últimos años vamos a poner vamos a poner desde que Rock and Roll dice que los Running Wild paran, ¿no? Que eso es a 2008, 2009 por ahí, ¿vale? Luego retornan con el Shadowmaker, que es absolutamente demencial, pero bueno. Sale a la luz ese disco en el momento en que Blazestone va a la vida, Uh-huh. Le preguntas su opinión personal de los últimos 20 años de Running Wild, pero quiero que le preguntes luego hasta qué punto cree él que puede haberle beneficiado que sea tan malo los últimos 20 años de Running Wild y que nosotros, los fans de Running Wild, nos hemos echado a los brazos de Blazestone, porque yo creo que gran parte de que la gente se haya fijado en Blazestone es que estábamos tan decepcionados con lo que está haciendo Organ Rolf o Rolf Kasparek, que para nosotros, sobre todo con la evolución que ha tenido, que para mí Blazestone, los primeros discos sí que podía pensar que eran un sucedáneo, entre comillas, eso, pero a partir del Down in the Dark me parece que la personalidad que tiene Blazestone es tan única que yo... personalmente, y ya no me hace falta Running Wild para tener ese sonido y ese tipo de banda, por decirlo de una manera. Así que pregúntale la opinión de lo que hace Running Wild en los últimos 20 años y si le ha beneficiado o no que sean esos 20 años tan mediocres. He wants to throw a polemic question. What do you think about the last 20 years of Running Wild, and if you think that it has been beneficial, that it sucks? Basically, you know, because fans needed something. That's why Blazestone got the success. Yeah, he's wondering. Yeah, that's exactly why. Because I mean, I've been analytical about this over the years, and I noticed that that there has been much disappointment in among Running Wild fans about Rolf's decision to go more in the like butt rock direction with not butt rock, but like more like he wants to basically live out his accept. Refetch dreams, you know, and on thin Lizzy rock. That's basically what he wants to do, and that has been very prevalent on his later albums. And I guess because I brought back like the double bass and all the epic melodies, I guess that's what people resonated with. Because I think that the debut album is a bit of a flawed production. It's not like super like well crafted. But it had the vibe that people wanted, so that's why people gravitated towards it. And of course, people can think what they want. They can dislike it or like it if you want, because I'm happy if people like it, and because I did it, because I felt like doing it. But it was not like a statement. It was just what I wanted to do. It's not, because there has been some misconception that. That I was doing this to somehow put up a fight against Running Wild. I noticed that there's among fans that follows this, that they think that this is some kind of like competition. Yeah, some kind of competition. But I think that's ridiculous. I don't think that's that makes any sense. I'm just inspired by it, by his 90s output, and I want to do more of it because I love it. Bueno, pues no tiene ninguna duda de que eso haya sido beneficial para la banda, porque los últimos 20 años son una cagarruta, pinchar en un palo y ya está, básicamente. Entonces sí que es cierto que los fans de Running Wild hemos tenido ese vacío de decir, joder, es que esto apesta bastante. Rolf está ahí viviendo su fantasía y haciendo cosillas con sus influencias de Silly's y ya acepta a lo más pobre. Y bueno, pues sí que es cierto que la fanbase de la banda sí que ha necesitado algo. Y ocurrió que el primer álbum, aunque él considera que la producción no era excepcional y que, bueno, pues tiene bastantes pegas, sí que rellenó un huequillo que la gente necesitaba suplir. Claro. Es que por lo menos desde el principio ya el disco, el primer trabajo que editan, el Return to Port Royal, ya supera, para mí en calidad, a cualquier cosa de los 2000, de los Running Wild. Entonces, a pesar de decir, bueno, no es un disco redondo, por supuesto no es un disco de Running Wild de los 90, pero empieza a satisfacerme de alguna manera. Mina, tú también supongo que cuando descubriste un poco el mundo de Zed y Blazestone, te pasaría un poco esto que nos pasa a los seguidores de los alemanes, ¿no? De los piratas. Hombre, por supuesto, yo... A ver, Running Wild son una de mis bandas estandarte y... ¿Qué quieres que te diga? El Shadowmaker me queda un poco fría. Joder, el Shadowmaker es, que tiro... es para tirar a la basura, eso. Ay, es que... Bueno, yo me lo tomo con risa, pues porque... ¿Qué se le va a hacer? Pero una mierda pinchada en un palo y ya. Entonces, claro, cuando yo descubrí en su día Return to Port Royal, pues fue una grata sorpresa. Y dije, coño... Es que está muy bien, ¿sabes? Claro. Tampoco lo tomé en ningún momento como una copia o un intento de... Ah, porque él estaba comentando antes una cosa que se me ha olvidado mencionar, y es que la mayoría de fans apoyan a muerte el proyecto de Blazing Stone, pero bueno, luego hay una sección, porque sabes que dentro de los fans de Running Wild, que somos muy dedicados, hay algunos amargados de mierda que son muy sectarios. Sí. Y esto no es algo que se vea en todas las bandas, es algo que puedes ver en bandas como King Diamond, Mercyful Fate, Running Wild. Sí, grupos de culto. Porque no se ve tanto en otras bandas, pero ni siquiera Manowar, ¿vale? O sea, no, son cosas... Hostia, pues iba a nombrarte Manowar, porque me parece que el camino de Manowar es parecido al de Running Wild en todos los aspectos y en fans, pero en menor medida en cantidad. O sea, Running Wild, menor cantidad. No, sí y no, porque... No creo que los fans de Manowar fuesen aceptar. Yo me considero una friki de Manowar también, pero no creo que la mayoría de fans de Manowar fuesen aceptar una banda que fuese el equivalente a Blazing Stone respecto. Ni de coña, vamos, pero ni de coña, porque bueno, ha habido un montón de bandas que lo han intentado y se han comido un cagao. Bueno, pues es posible que Majesty sea de las que más se han aceptado. Ay, mira, Majesty, bueno, no vamos a entrar ahí, por favor, que estamos hablando de bandas de calidad. Ah, vale. Uy, que se me ha escapado. No, bueno, la cosa, que hay un pequeño sector, muy pequeño, pero lo hay, que odian por odiar. No, se piensan que... Que yo qué sé, que solamente Rolf tiene derecho a hacer cosas y que es una ofensa y que está y que Seth está buscando pelea con Rolf y es todo lo contrario. Es como, por favor, vamos a ver. Si es un icono para él y ha nombrado su puta banda Blazing Stone, es porque hay un respeto, claro, que sobrepasa todas las cosas. Vamos a ser un poco lógicos. Pero bueno, es una minoría muy pequeña. Y no me acuerdo de qué estaba hablando. Bueno, estábamos hablando, para ti personalmente, el tema de Rolf y lo que está haciendo en los últimos años y tu punto de vista, que habías dicho, y habíamos comentado el tema de descubrir a Blazestone y tener pues ese sustitutivo sobre lo que eran los Running Wild en los 2000. Claro, para mí, a ver, Running Wild, pues eso, pues decepción tras decepción en su día. Sí que es cierto que... considero que incluso los álbumes más cascarria tienen alguna cosilla que rescatar, excepto Shadowmaker. Es una mierda de principio a fin. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, sí que tiene sentido en una cosa, y es que realmente ese disco no era para ser Running Wild. Ahí hay así, mucha historia, claro. Pero ten en cuenta que tenemos que ser muy frikis para saber que el tío tiene sus movidas, claro, y proyectos paralelos y que eso ya fue un... Tengo que vivir pasta, básicamente, porque, sí, porque es así. Entonces, bueno, cuando tenía material el hombre y dijo, pues le pongo el logo de Running Wild y así va. Y pasó lo que pasó, porque es que no tiene sentido ni el concepto, ni la portada, nada. Es que nada. Yo, bueno. No tiene alma. Algo. No tiene alma, Mina. No. Y ya no tenían alma los anteriores, ¿eh? Y que eso sí que te lo digo. A partir del Victory me parece que es absolutamente un camino de un desierto absoluto. Que no tiene, yo no le veo sentido. Es, aparte, no sé si Zed lo ve así, se lo preguntas. Rock and Rolf, Rolf Kasparek, siempre ha sido un personaje aislado de la escena del heavy metal en general. Nunca ha sido un tío como Peavey, como Chris Botedal, el de Grave Digger, Peavey, el de Rage, gente de Blind Guardian, que ves que están unidos a la escena alemana de alguna manera del heavy metal. Rolf siempre ha sido un ente independiente que ha tenido sus problemas con festivales, con promotores. Siempre ha sido un tío muy especial y al final ese camino especial que él ha elegido le ha llevado lo que es hoy en día musicalmente, ¿no? Un auténtico islote en el mundo y que no se entera de lo que pasa alrededor. He's wondering us, because Rolf is a very special character. That he's been isolated from the metal scene and the whole world in general, not like Chris Bolton Dahl or PB from Rage or other guys that are more involved into the scene. And that situation of Rolf being that peculiar led him to be isolated and, you know, being a bit away right now. Mm-hmm. Oh, what was the question? How did you see Rolf's peculiarity, I guess? Well, I think that's respectable. If he wants to be a private person, he should be able to do that. You know, if at this point, you know, in this day and age, I have to be present on social medias and stuff to make my band or products function and be seen out there. He doesn't have to do that because he already has an established fan base. He has labels backing him, and they all doing all the work. In my case, everything is independent. I have to do a lot of this myself together with others in the band. And I mean, if I could choose, I would probably be a very private person too. But on the other hand, I'm not restricted to. But that's just my like private like. I'm pretty private anyway, but like I love to do guest appearances with other bands and stuff like that, doing solos for others, and but that's, I see that more as a professional thing, and I think that's up to each and everyone to decide what they want to do. For example, you never see Joy DeMaio doing any guest appearances anywhere, but he's also a very public person, so there's different ways you can do with this. Cree que es muy respetable que Rolf sea así y que, bueno, pues lleve las cosas a su manera, porque, bueno, al fin y al cabo es cosa suya. Y en su visión personal, si él pudiera, tampoco estaría en redes sociales, por ejemplo, porque es algo que requiere el trabajo. Y esta anota personal también añado yo que la mayoría de músicos realmente, si pudiéramos, no tendríamos contacto con el universo, ni con otros músicos, ni con nada. O sea, yo me identifico mucho con Rolf. Porque es que es una cosa que te toca hacer. Yeah. Y bueno, está comentando también que hay otras figuras como Joey DeMaio, que sí que es un poco más público y tal, pero si te fijas tampoco está colaborando con otros músicos ni nada por el estilo. Y bueno, pues Rolf es una persona peculiar. Es que claro, quería enlazar esto que le he comentado con si ha habido algún tipo de interés por parte de Rolf al ver, por ejemplo, que ha salido un proyecto y lleva ya 10 años que... Joder, que es una especie de homenaje a su banda. Y claro, si yo fuese un músico y viese que hay una banda que tiene cierto nombre, que está pues ahí y que supongo que habrá salido alguna vez a su vista por fans, sí, o sí, por lo que sea, claro, si ha habido algún tipo de interés. Oye, qué guay lo que estás haciendo, me gusta, metal. Porque si yo fuese Roll, te lo digo así como suena, hubiese cogido a Zed y le hubiese dicho: ven aquí a mi estudio, vamos a hacer un disco juntos. Porque eso hubiese sido, bueno, hubiese saltado un poco chispa, a lo mejor por carácter o por lo que sea, pero la primera imagen que me viene es algo perfecto para que saliese un disco de los Running Wild, como tiene que salir. Mira. Bueno, yo le voy a preguntar, iba a dar mi opinión, pero bueno. Vale, le voy a preguntar. No, dala si quieres antes. Bueno, te doy mi opinión, sí. Por adelantado. Yo soy una puta friki de Running Wild. Es una influencia principal para mí, siempre lo ha sido. Pero considero que me parece innecesario que se juntasen las dos fuerzas, porque para empezar, bueno, pues Seth está muy inspirado en Running Wild, pero hace lo suyo. Sí, sí, eso correcto. Para empezar, por mucho que tenga estudiado el estilo de Running Wild de los 90 y todo, tiene una personalidad brutal él solo, que no necesita a Rolf por ninguna parte. Quiero decir, por mucho que los álbumes suenen a Running Wild, que sí, que era la intención del principio, ha evolucionado de tal manera que es que no... Está desconectado, es lo que comentabas tú antes. Y por otro lado, no creo que Rolf necesite una persona externa de esta manera para para componer o para nada. Principalmente porque ahora mismo no le interesa el estilo. Porque no lleva un montón de años sin hacerlo. No es el mismo planteamiento que tenía en los 90, ni el rollo que quiere seguir. Está ahí un poco por el dinero, vamos a decirlo, cuando se junta para festivales y demás. y es que no creo que le interese hacer música, pero es que de todas formas esa fusión de los dos músicos en estudio, por muy profesional que sean los dos, que son súper profesionales, a Rob no le conozco en persona, yo me imagino que sea súper profesional, no creo que fuese a funcionar, la verdad. Sé que es el sueño húmedo de la mayoría correcto, de fans. Estoy hasta las narices de verlo porque me toca verlo todos los días. Claro. Pero no, personalmente no creo que fuese a funcionar. Ahora le pregunto y que te diga él. Bueno, como tú has comentado antes, Mina, sí que es verdad que para apoyar lo que tú has dicho, que la personalidad que ha conseguido Blazestone, a pesar de continuar sonando a Running, es innegable. A mí me parece que tiene una personalidad propia, ya independiente de esa banda que es referencia para él. Claro, yo he visto la evolución tanto un poco desde dentro como desde fuera y lo veo cada día y es que es un ente fortísimo que va totalmente independiente. Mina, te digo una cosa, los tres primeros discos que hemos hablado de que son un poco más referenciales o quizás que no tienen esa frescura que pueden tener los últimos, a mí había momentos puntuales que me podía emocionar, pero te puedo decir que los tres últimos me han emocionado. O sea, me he vuelto a sentir casi, no voy a decir a la altura, pero casi los 90 de los Running, ¿eh? Yo a nivel personal sí que te puedo decir que considero que es una banda, Blazestone es un proyecto que cada vez va mejor y mejor y mejor. Y me parece alucinante porque lo que él comentaba antes es que hay veces que pues hay un poco de frustración porque dices, ¿qué puedo hacer ahora, no? Pero no se da cuenta de que tiene una creatividad y un alcance que es impresionante. Y es un ente vivo, totalmente. O sea, es que es totalmente independiente de... Correcto. Es que hay muchas bandas que empiezan influenciándose en un sonido. Pues yo que sé, hay un montón de bandas que han empezado sonando como un calco de Iron Maiden y han terminado siendo un ente propio, ¿verdad? Pues esto es el mismo caso. Running Wild, para empezar, el nombre no viene de ninguna parte. Claro, viene de una canción de Judas Priest. Claro, el sonido de los 80 que se gastaban no tiene nada que ver con lo que fueron en los 90, que es lo icónico y con lo que los fans nos vamos a quedar. Pero personalmente, que a mí los discos de los 80, ¡pip! Entonces, claro, en este caso hay una evolución y apunta pues eso a un crecimiento que despunta totalmente de lo que había comenzado a ser. Una evolución muy muy fuerte. Bueno, yo ahora le pregunto qué opina de eso. He's wondering if Rolf is aware of you, if he has got in contact with you, what would you think his opinion will be, and if there will be a chance that he may call you and to work together on studio, because if he was Rolf, he will be like, yeah, I need to call him and work on a project together. Yeah, he called me one day and said, "You will never defeat me." No, really. You know, I did an interview with Rock and Roll in a Swedish metal magazine. I think last year or something. 2 years ago. 2 years ago, and when the editor of the magazine presented me, he said that, "Okay, so this is Seth from Blazestone. Are you aware of them?" And he said, "Yes." And the interview was about Running Wild anyway, because he wanted to do a double interview with him, like some of my questions and some of his questions with Rolf. And then I hung. So there was I didn't want to bring my own shit into that too much. But then Hungarian fanzine called Burning Sun actually interviewed Rokirov and asked him more about it. Actually asked him if he were aware of Blazestone, and yeah, he said he actually likes it. And I mean, he likes it. I guess he shows respect for it more like that, because and if he's sincere with that, I'm happy for that. Otherwise, I mean, what's he gonna do? Ha bromeado diciendo, sí, claro, me llamó y me dijo, nunca me vas a derrotar. No, pero realmente, hace unos años hubo una entrevista en Sweden Rock Magazine, el editor se puso en contacto con Seth y también, bueno, a ver, la cosa es que iba a entrevistar a Rolf y quería hacer como una doble entrevista con preguntas tanto redactadas por el editor como por Seth. Y claro, lo primero que salió por parte de la boca del editor fue decir, hola, ¿conoces Blazestone? Y entonces el hombre dijo, sí, conozco Blazestone. y posteriormente un fanzine que se llama Burning Sun de Hungría también se puso en contacto con Rolf y le hicieron la famosa pregunta y dijo que sí, que conocía a Blizzard Stone, que le parece muy bien y que le gusta el proyecto. Que lo haya dicho ya por ser amable o no, pues ya es otra cosa, pero bueno, que Seth está contento con eso y si no, pues que si es de otra manera, ¿qué se le va a hacer? Claro, bueno, a ver, conociendo un poco a Rolf, tampoco nos extrañaría que hubiese dicho algo en el sentido de, bueno, no me interesa ese tema o lo que sea, o sea que tampoco... Ah, sí, el tío no tiene pelos en la lengua, claro, yo eso lo admiro mucho. Claro, por eso te claro. Digo que relativamente podría haberte salido por otra parte, o sea que es algo bastante importante en ese aspecto. Bueno, claro, como está funcionando Blazestone, que es bastante mejor de lo que él pensaba en un principio que iba a ser este proyecto, lo importante que es tocar en directo, yo creo que estará teniendo en los últimos años bastantes ofertas o oportunidades para poder salir de gira, hacer de teloneros, de apoyos, festivales, pero claro, supongo que el tema de los miembros, de tener una estabilidad en la banda, es complicado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es viable en el mundo de Blazestone hacer una gira, hacer algo en el futuro en directo más serio, o sea, asentar la banda más cara al directo? Mira. He's wondering about the live situation with the band because he thinks that now that the band is more stable than you thought that it would be at the beginning, there's more chances to play live. He's wondering if you're getting more offers and if you think in the future it will be possible to take it even more serious. That would be amazing. At this point, we're not getting that much offers. Oh, you are. Are we? Yeah. Well, it depends on how you mean with how much. I mean, we are not openly searching for that. But well, yeah, we're not searching for anything at this moment because everybody in the band has their own things to deal with in life and other bands to play with. So this is not everybody's priority. But whenever there's an occasion where we can get it and we get the good conditions with the organizers to, because that's the thing, if we gotta go out of Sweden we have to fly or take a car, that's a long trip, and well, Sweden is a huge country actually, that's a big drawback of being in Sweden. There's a lot of good things with Sweden too, but when it comes to logistics, it's very huge, very long distance between every city that you can actually have decent gigs in. So just going from here down to Gothenburg or something, that's almost a 2-day trip where you're like, you have to put away a lot of time just to play in another town here. Depending on where, of course. But I noticed that once you get down to Europe, it's way closer between every city, major, like big cities, where you can play. So going even outside of Sweden is a very different thing than if you are like from Germany and you want to play in France or Poland or wherever you want to play. Everything is within reach. When you are in Sweden, you also have the big water between there. So if you want to go back home, you have to go through Denmark and stuff like that. Or you have to take flights. The flights can be insanely expensive if it's extra days. Está diciendo que por supuesto le encantaría que hubiese más actividad y todo. Ahora mismo está viendo ofertas y demás, pero los miembros de la banda no, o sea, tienen otras cosas que hacer, tienen otras bandas, otros proyectos y sus vidas personales, por supuesto. Entonces no es algo que ahora mismo se pueda hacer de una manera como a él le gustaría. Y también hay otra pega y es que, por ejemplo, dentro de Suecia es muy complicado girar porque es que está todo a tomar por el culo. Entonces hay unas distancias brutales entre ciudad y ciudad y esto implica que para ir a una ciudad tengas que echar varios días y es un gasto importante y además pues esos días cuesta recuperarlos y demás. Y luego pues cuando vas a salir de Suecia tienes que pasar el mar, básicamente, hasta llegar a Dinamarca. Ya dentro de Europa es un poco más fácil moverse, pero aún así hay que coger vuelos y todo esto, entonces es un poco más complicado. Y bueno, pues si llegan las ofertas adecuadas, que cumplan unas condiciones que sean respetables para la banda y demás, pues sí. Bueno, como tú has comentado anteriormente, somos bastante fetichistas lo que éramos seguidores de Blazestone, ¿no? De Running Wild. Claro, supongo que Blazestone, porque esto C también lo tiene, es bastante cuidadoso con lo que edita. El formato físico, suele editar una tirada bastante grande, está bien currado, tiene portadas llamativas, o sea que en ese aspecto se lo curra mucho, ¿no? ¿Cómo sería el seguidor tipo de Blazestone? ¿Es un tío que consume bastante el formato físico? O sea, ¿está muy en contacto con Zed? ¿O es más de redes sociales, de lo que serían plataformas digitales? ¿Él ve que es un seguidor bastante de esas partes? ¿O es más del físico? ¿O continúa siendo de lo que somos nosotros, Mina, de los clásicos? ¿Le pregunto? Sí. Vale. Bueno, tú lo verás también, ¿no? Ya, yeah, no, hombre, claro que lo veo. Yo a nivel personal te puedo decir que la mayoría de fans son señores mayores, adultos. Como yo. Con su, sí. Desde la generación que vivió Running Wild en su momento. Es más ese tipo de público que jóvenes, aunque también hay jóvenes, pero bueno, la mayoría son ese tipo. Que por suerte no solamente consumen el formato físico, sino que también apoyan mogollón en formatos de streaming y demás. O sea, yo estoy flipando con esto, porque no es algo que se vea en otras bandas, es un caso muy peculiar. Y procuran tener mucho contacto con Cedric. Sí, les gusta mucho ese contacto porque, bueno, pues es una persona muy cercana y muy activo. Muy activo y amplía un poco el mundo de esta gente y lo viven mucho. Sí. Es una relación muy especial lo que hay con los fans y Cedric y Blazing Stone. Bueno, en general en el universo de Cedric. Sí, pero si nos centramos en Blazing Stone, sí, yo lo veo potente. Pero bueno, ahora le pregunto. Correcto. He's wondering about the type of fans that Blazing Stone have. If they are more consumers of physical media like vinyl, CDs, tapes, or if they are more supporting into digital stuff. I think it's a mix of them. And also if you take care of the physical formats that you put a lot of care, like Running Wild used to do with the booklets, the artworks, and because the editions are very well prepared. I think the fans consume our music in mixed ways. I mean, we're still a small band, so I can't say that we're selling a lot of CDs or vinyls or whatever. But for the size of that we are, yeah, I would say that we have pretty decent sales and some very dedicated fans that keeps coming back every time, even since the beginning, and that's something I'm very proud of, to be able to keep fans for this long, because it's been many years, and of course there's fans that only listens to the streaming or even downloads free from Bandcamp or whatever. I mean. I appreciate everyone that appreciates my music, but the ones that actually support us directly or indirectly are the ones that keeps us afloat. And what was the next? About the physical editions, because they're very, very taken care of and beautiful and blah, blah, blah. Yeah, in the past we have I have let the label design all the booklets and stuff like that. And he has chosen whoever we are using for the front artworks and stuff. And from Damnation, I wanted to be more personal, so I was actually asking Mina to draw some illustrations for most, or if maybe even all the songs on the album, to accompany each lyric, so you get the picture of what it is about. And we will expand more upon that now when we kind of live together, and we can really spend time and effort into making sure that the visual representation of every release will be something extra to the music. Estaba comentando que efectivamente, pues los fans consumen un poco mitad y mitad, por decirlo de alguna manera. Hay mucho apoyo en el formato físico y, bueno, aunque tampoco podemos decir que las ventas sean súper masivas, teniendo en cuenta el nivel de la banda y eso, sí que podemos considerar que hay un buen nivel de ventas. Y también hay mucho apoyo en los medios digitales, por ejemplo en Bandcamp, descargándose desde allí y todo eso. Y bueno, pues eso, que los fans están bastante entregados y hay una lealtad muy evidente desde el principio. Hay gente que le ha seguido desde el principio y siguen siendo súper fanáticos, compran todo lo que sale, están pendientes de todos los movimientos y eso es algo que le gusta mucho y que obviamente pues le ayuda mucho en su carrera. Respecto a las ediciones físicas, los primeros trabajos estaban pues un poco más atendidos por el sello. Era el que tomaba las decisiones de los libretos e incluso de las portadas. Y luego él se ha preocupado un poco más de que las portadas estuviesen un poco más personalizadas y demás. Y en el último trabajo, en Damnation, me pidió a mí que yo me encargase de la maquetación y también algunas ilustraciones extras en el libreto para completar un poco todo esto. y comenta que ahora que vivimos juntos y tenemos acceso a poder expandir un poco más el universo, pues para próximos trabajos habrá incluso más cuidado de detalle para tener todo bien pulido y mimado. Bueno, hoy en día puedes controlar más o menos de dónde consumen tu música. Yo sé, por ejemplo, que los Running Wild en Europa siempre han tenido cierto tirón, pero tenían varios países, entre ellos Italia, por ejemplo, Alemania, que eran los más fuertes. ¿Él ve un poco lo mismo? ¿Ve que el consumidor de Blazestone tiene también ese patrón parecido? O sea, Running Wild son masivos, por ejemplo, en Rusia, en la misma Alemania y en Italia. Quiero decir que es una banda grande que se equipara a lo mejor, no a lo mejor a los Helloween o al Blind Guardian, pero bueno, que ha sido una banda grande. Sin embargo, en otros países ha quedado más de culto. ¿Él ve un poco también ese patrón? He's wondering because Running Wild has a dedicated fan base all over Europe and globally, but there is like pinpoints that is bigger, like Germany, Italy, Russia. And he's wondering if you see some similar pattern for Blazestone, if there's a country that picks out. Yeah, it's easy to know that based on the Bandcamp sales, for example. And I think one of the more one is Germany. Yes. Germany is the biggest one, for sure. I mean, it kind of goes with that saying. I think yes. It's easily explanatory. I don't think... Yeah, Greece. Yeah, Greece always. Yeah, Germany and Greece has shown the most direct support to the band, and that's very cool. Sí, cree que a ver, hay un pico muy alto, muy muy alto en Alemania, por ejemplo, lo podemos ver en las ventas que hay a través de Bandcamp. Y otro de los países que, por ejemplo, destaca también mucho es Grecia. Que no se olvide el pasaporte otra vez. No, eso lo tenemos en regla ya. He's saying, don't forget the passport again. No. Bueno, eso es porque la primera vez que tenía que ir a Grecia a tocar se encontró con que el pasaporte lo tenía caducado o algo de eso, me parece. Eso fue hace unos 3 o 4 años, ¿puede ser? Sí, fue hace unos cuantos años. La putada fue más gorda y es que el vuelo... A ver, es que lo voy a explicar porque... Vale, va. Porque no es tan así como parece. Para volar dentro de la Unión Europea no necesitamos pasaporte. No. Entonces, no está tan mal lo que el pobre... Lo que ocurrió. Claro, la cosa es que el promotor era un puto... Yo esto lo cuento a título sí, personal. Sí. Era un poco rata de mierda y cogió un vuelo que tenía una escala en Hungría. Joder, fuera de la Europea. Hungría, hoy lo estoy diciendo, perdón, se me lía con el inglés, Hungría. Entonces, Hungría no es de la Unión Europea, claro. Requieren pasaporte. Y entonces, no revisó bien esto porque, bueno, pensó que no había ningún problema porque generalmente... los promotores que se preocupan un poco te buscan un vuelo que esté acondicionado o te pasan los detalles en una hoja de ruta y demás. Esto lo estoy diciendo a nivel personal, ¿vale? Porque él se siente muy culpable con esto y lo repite todo el rato y a mí no me parece bien. Entonces llegó a Hungría y se encontró que no tenía el pasaporte en regla, estaba caducado y claro, se comió una mierda y se tuvo que volver a Suecia. Porque no le dejaban volar hasta... O sea, voló desde Suecia hasta Hungría. Y se quedó. Y se quedó allí... Y no pudo volar hasta Grecia. El resto de la banda lo tenía todo bien. Entonces, claro, fue una mierda muy gorda. Qué putada. Sí. La verdad es que recuerdo porque, claro, lo contó todo un poco en Facebook, el paso a paso, lo que le pasó y todo eso. Pero, claro, la sensación que él dejó no era ese. Era más un error suyo en el aspecto de no tener... Claro, porque él a día de hoy todavía se siente culpable. Claro. Y a mí no me parece bien. Y bueno, luego esto ha quedado como anécdota porque cuando Blazestone ha estado tocando en Up the Hammers este mismo año... Pues ha habido la coña de, el pasaporte está bien. E incluso nos encontramos al promotor y le vino a decir, oye, que sepas que no hay ningún problema y que ya montaremos algo por aquí por Grecia. Entonces, todo bien. Pero bueno, que eso. Time to wake up. Take a look at the drum set now, folks. Bueno, vamos a otra pregunta relativamente polémica, pero en el fondo no tiene importancia, ¿vale? Zed está dentro del mundo del heavy metal, entre el heavy metal y el power metal, vamos a decir, a veces un poquito hard, el hard and heavy. ¿Cómo diferenciarías tú lo que es heavy metal y power metal? A ti, Mina, también te lo pregunto, porque yo es algo que a veces nombran grupos que son power metal y yo no veo el power metal por ningún sitio. Y claro, y hay otros grupos que, bueno, ya sabes, los típicos sacos de etiquetas que le interesa a ciertos sellos, bueno, a los mismos grupos y todo eso. Entonces, sí. Punto personal, Mina y Zed, ¿qué es para vosotros el power metal y qué es para vosotros una banda de heavy metal? Y ponme un par de ejemplos si quieres para diferenciar. A ver, ahora me pongo friki de mierda, sí, porque sí, esto sí. Es un tema que, claro, a nivel personal me toca mucho, porque por eso. Yo personalmente soy heavy pureta. Vale. ¿Vale? Lo entonces, que sería un true. Bueno, vamos a decirlo. Quiero decir, hay bandas que se califican erróneamente como power metal, queriendo añadirle la etiqueta de power metal europeo, que esto es muy importante, porque está el US power metal, correcto, que es el metal más agresivo de los, digamos, 80, incluso principios de los 90, en Estados Unidos. Sí, más cercano al thrash. Claro, es un cajón desastre y hay cosas que están más cercanas al thrash, como podemos ver en Metal Charge o Icer. Y luego hay otras bandas que tienen un tufillo más progresivo, como Crimson Glory, correcto, o Queensryche. Y luego, claro, y luego hay otras que entran directamente en un rollo más épico que no tiene nada que ver, que sería un tufillo así como más Virgin Steel. Virgin Steel, Manowar, Vanilla Road, Omen. Correcto. No tienen nada que ver las cuatro. Claro, no tienen nada que ver las bandas entre sí, pero entran dentro de ese cajón desastre de Power Metal y dentro de ese US Power Metal dentro del Heavy Metal épico. Y luego, ¿qué pasa? En Europa hubo bandas como Running Wild o Grave Digger, que para mí sí, bueno, yo me voy a quedar solamente con Running Wild y con Grave, que son casos bastante similares en este caso, porque tienen ese componente que pues a lo mejor es un tufillo más medieval, histórico, con esas influencias estéticas que se salen un poco más y que destacan, tienen un sonido muy peculiar, pero para mí es heavy metal puro. Correcto. Con ese toque, y ya está. Entonces, dentro del power metal europeo, es que es un sonido que no encaja. Para mí, incluso, a ver, yo no soy una gran fan de Blind Guardian, pero yo incluso a Blind Guardian no lo consideraría power metal europeo, porque el sonido despunta totalmente de lo que son bandas melódicas, estandarte. Claro, no es un Stratovarius o correcto, yo qué sé, Nocturnal Rites o Rhapsody, claro, mismo. Sí, sí, o sea, las estructuras, el planteamiento de la banda, las composiciones, la base, la ejecución, incluso la misma voz, que despunta totalmente dentro del power metal europeo. Es una voz que generalmente en el 90% de los casos, 99, es una voz más aguda, que se orienta en un rango que despunta en ese plan. Y claro, en las bandas que te estoy comentando, de las que estamos hablando, tiran un tipo de voz que es totalmente diferente, que no te imaginas hablando de ese tipo de... Es que no. Que correcto, es heavy metal clásico y punto. Que tienes tiene la opinión sus como matices. Yo. Tienes la opinión como claro, yo. Es que yo soy muy de heavy metal tradicional. Si ponemos a la banda más grande del universo, que es Iron Maiden, sus canciones tienen un rango tan grande, sí, de matices, que te puedes encontrar una pieza súper épica como Rime of the Ancient Mariner o Power Slave, que entra incluso dentro de lo progresivo y demás, y no tienen nada que ver con un The Trooper. Correcto. Y sigue siendo heavy metal clásico. Entonces, para mí eso está muy claro, que Running Wild son heavy metal tradicional, vamos, pero a muerte. Claro, pero tú sabes que en los 90 hubo ahí una especie de interés. Claro, eso es lo que iba a comentar. Bandas deudoras, claro. Eso es... está pasando en todas las épocas. El problema de los 90 es que el heavy metal tradicional no estaba bien visto, estaba pasado de moda. Correcto. Y los sonidos más tradicionales no petaban. El thrash metal se fue a tomar por culo, el heavy metal se fue a tomar por culo, el glam metal también desapareció, que me suda los cojones, pero bueno, lo mencionamos. Y en Europa, pues como somos así más rancillos, surgió este rollo de power metal europeo y que se metieron erróneamente un montón de bandas que no cumplían el criterio, empezando por bandas como Nightwish, que en su momento pues a lo mejor sí que tenían un poco más así, pero que no tienen nada que ver, Blind Guardian y un montón de nombres, y se quiso explotar esa etiqueta por motivos comerciales, sí, simplemente, y ya está, y hay un montón de gente que quiso colgar la etiqueta de power metal, incluso a bandas como Manowar, en plan de, vamos a ver, que son más viejos que la Tana, son más viejos que el cagar, prácticamente inventaron su propio sonido. No me vengas ahora a decir que tienen nada que ver con pitos o mandangas, unos que clasificaron muy erróneamente e injustamente y se han llevado un montón de hostias por eso, ha sido Hammerfall. Me cague la mano, me has quitado el nombre. Me has quitado el nombre, iba a decirte el ejemplo claro. Yo siempre defiendo a Hammerfall, pero a muerte, es heavy metal puro. Y quien no lo diga, quien no lo defienda, es que es un inculto y no conoce bandas como Warlord o Accept. Básicamente Accept, porque Hammerfall están súper influenciados por Accept y por bandas del US Power Metal. Correcto. Y son unos frikis de ese sonido, pero a muerte. Sí. Ya no vamos a entrar en el disco este que hicieron, el Masterpieces o como se llamase. Sí, el de que eran, sí, eran versiones, pero súper, súper trus, como quieras llamarlo, que en su época nadie estaba haciendo ni puto caso porque no era un... No estaba de moda, vamos a decirlo así. Ahora está un poco de moda ser true, pues, pero en el momento no. Es que no. Y claro, los hombres llevan 30 años subiéndose al escenario y diciendo, somos heavy metal. Porque yo les vi hace poco y también estaban con él, somos heavy metal, cuidado. Sí, mira, hay una banda que le pasó parecido, pero en una versión un poco más agresiva, que eran los Power God, que eran una bandaza. Que era tremenda, también con disco de versiones y toda la historia, y no tenían ninguna referencia a bandas que fuesen de power metal, por decirlo de una manera, y también se les metió en el saco, y estaban más cercanos a un heavy thrash que cualquier otro estilo que pudiese decírselo. Es que el caso de Hammerfall me parece ofensivo. Sí, es de libro. Pero ofensivo, porque es que no encajaban de ninguna manera. Es que las letras no... Es que no. O sea, ni estéticamente, porque estéticamente tiraban de bandas como Omen, sí. Armored Saint en el primer álbum con esas armaduras. Tú no ves esas cosas en un power metal europeo. Iban... Es que no, es que hay que tener un poco de criterio. Es que es totalmente... Es como quien mezcla la fantasía, la alta fantasía, o como coño se llame en español, con la fantasía épica. No tiene nada que ver. No me pongas un Conan con un Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver. Sí. No. ¿No crees que quizás el problema está en el doble bombo de las baterías? Que muchas veces por aparecer el doble bombo, mucha gente lo a mete ver, como power metal. A ver, esa es una polémica muy graciosa, claro. Porque hay ciertos productores en este mundillo que dicen, no me metas un doble bombo, que me va a sonar a Hammerfall y entonces es power metal. Eso no. Ya conozco yo algún caso. Sí. Y es como, pero hijo de puta, que la banda que estás produciendo tiene más doble bombos que yo que sé, atufan más a power metal europeo de lo que jamás han podido hacer Hammerfall, y estás poniendo esto por. Pero bueno, cosas que pasan. Sí. Bueno, entonces, ese otro grupo que puedes meter en el saco es Primal Fear, que también se los metieron como power, y para mí es heavy metal de libro, es Judas Priest. Yo creo que todo lo que, para empezar, todo lo que hubiera venido de Alemania en esa época estaba con la etiqueta porque así, igual que la gilipollez. Ay, esto me saca de quicio, pero mucho. La gilipollez de decir que Running Wild son happy metal. Va. Digo, pero qué happy, que Rolf está amargado, ¿qué me estás contando? Exacto. Pero digo, pero no, o sea, los temas son oscurísimos. Todo. Sí, no hay nada de felicidad, nada de felicidad. Es un tío que está súper amargado. Sí. Que todas las letras son o de cosas súper turbias de piratería y demás, sí, conspiraciones que son y tal. Que son las menores, de traición, conspiraciones del oeste, extraterrestres, de Anunnakis. Claro, o sea, por favor. No, hay un del poder oculto. Sí, nos habla del poder oculto. Sí, claro, o sea, no es nada positivo, nada feliz. No es Halloween sí que tenían un poco esa felicidad, y demás. Y era un poco en plan de meso a los cojones. Sí, pero, más risueño. Sí, aunque también tratasen temas un poco más oscuros de vez en cuando, pero era otro rollo más desenfadado, pero que no, unos conceptos muy, muy de mierda. Bueno, si quieres preguntárselo, se lo preguntas. Claro, me hago aquí con el programa como que fuese la protagonista, yo, ¿sabes? Claro. Este es un tema que... Que te encanta, te enerva, sí. Pero te encanta. Ay, sí, claro, por eso, porque es que, claro, desde el principio, claro, yo ten en cuenta que con Cramp, cuando nos llamábamos Cramp, empecé antes de 2010. Para empezar, apenas había referentes de tías cantando este tipo de rollo que se conociesen muy públicamente, me refiero, porque siempre ha habido, ¿vale? Y yo era una friki y conocía, pero la gente no. La gente lo que tenía referente eran bandas como Nightwish, Epica, ta ta ta. Entonces yo estaba hasta los cojones de bandas de corsets, de power metal europeo y de todo eso, porque yo quería hacer heavy metal con J de J Hybrid. Entonces, a mí me tocaba los cojones de una manera, pero brutal, porque yo estaba ahí antes de cumplir los 20 diciendo, ¡es heavy metal épico! ¡No power metal! Yo era muy, muy pesada con eso porque me tocaba los cojones mucho. Luego ya hubo un poco más de conocimiento y de popularidad con esto de la New Wave of Traditional Heavy Metal y había un poco más de mente abierta, pero es que era muy duro empezar diciendo, claro, voy a hacer heavy metal, y la gente, ¿querrás decir power metal? Porque eres una chica, vas a cantar ópera. Y es como, para empezar, eso no es power metal, eso es otro rollo. ¿Mm? Y no hago power metal, ¿qué me estás contando? Que no, o sea, yo, claro, entonces es un tema que me enerva desde... No pasa nada, haremos un especial, Mina. Ay, yo encanta, cuando quieras llámame, vale, que yo me apunto a cualquier movida. Lo bueno, prepararemos, lo prepararemos. Sí, yo aquí encantada de darle a la... Hueso. Mira, a ver. Para el tema que sea, sí. He's wondering, what do you think about those bands that were classified as power metal, and if you consider that they were heavy metal bands like Running Wild and so on? And Hammerfall. And that's what I was defending. You know that I'm very passionate about course. This. Well, I think in one way, is it really that important? Well, I guess there's good to have some kind of like definitions to steer yourself in the right direction when you're looking for a new band to discover or something. But I guess, I mean, power metal is pretty wide. Even except it's being called power metal by some people. Mm-hmm. And I guess it's like... I guess it's a lot up to personal... perception of it. It's like... I mean, heavy metal, we all know that's like the... like the broad term for pretty much all metal in reality, like you would even if you're gonna be real about it, pretty much everything is heavy metal because that's pretty much the original term. And then there's been different sounds out of that, but if you're gonna be like, if you want to categorize things, I guess. I would, my personal line where I would draw it is more like whenever there's more than accept riffs, and whenever there's, it's a tough thing because it's complicated but easy at the same time, because everybody knows that Rhapsody is a power metal band. And then we have stuff like Gravedigger, which is basically just accept stuff with like medieval lyrics and very huge choirs. So is that power metal? Well, some people say it's still heavy metal. I don't know. It's like it can be like, and it's also from song to song on an album. For example, you can say that, for example, Soulless on Black Hand Inn. Soulless is just a fucking accept song. In reality, and then you have stuff like Genesis, which is absolutely power metal, for example. Yeah, well, Peter, for me it's a pick, but yeah, he's saying that. Oy, que hablen, coño, que ya no sé ni dónde me llego. Está diciendo que realmente qué importancia tiene esto de las etiquetas, que bueno, la gente se ve muy forzada a la hora de utilizarlo, y claro, es un espectro que muchas veces cuesta diferenciar. Claro. Realmente es un poco la perspectiva que cada uno le quiera poner, porque pues eso, que hay bandas que a lo mejor tienen un toque de una banda y de otra y pues se cuelga una etiqueta y ya está. Realmente bandas como Gravedigger, que tienen una influencia brutal de Accept, que estamos mencionando mucho Accept, porque claro, es como... Claro, es la base. Claro, está diciendo, ¿dónde está el límite del heavy metal? En pasarse de los riffs de Accept, entonces ya deja de ser heavy metal, porque es como el referente más... Claro. ¿Sabes? Más firme que podemos tener. Y claro, en ejemplos como Gravedigger, que está diciendo que es básicamente Accept con letras medievales, sí, y coros. Sí, coros enormes. O Running Wild, que de repente te mete en el Soulless, que es básicamente una canción más rollo Accept. Y luego está Genesis, que se podría considerar que tiene ese más acercamiento al power metal. Para mí personalmente es un poco más épico y tal. Pero bueno, sí, si lo comparamos con Soulless, dices, hostia, hay una diferencia muy grande y a lo mejor está más cerca de eso que identificamos. Pero claro, es que es un es espectro. Complicado. Sí. Bueno, tampoco vamos a alargar mucho más la conversación. ¿Cómo conociste, Mina, a Zed? Porque yo sé que ya llevas varios años conociéndolo, aunque hace 4 o 5 años, en una entrevista en La Forja, que creo que fuisteis con Kram, salió el nombre de Zed porque teníais cierta relación, teníais contacto, pero ¿cuándo empezaste a conocer al señor Zed? ¡Ah, esto es gracioso! ¡Ay, vamos. Pues mira, te voy a contar! Porque es que tenemos preparado para noviembre o diciembre, no recuerdo exactamente, creo que es el 22 de diciembre o cosa así, como un aniversario de hace 10 años, porque, a ver, yo conocí PlayStation Stone, pues con el Return to Port Royal, que se me plantó pues en Facebook, no me acuerdo, alguien lo compartiría o algo así, y dije, ¿qué es esto? Vamos a catar. Obviamente estaba yo flipadísima con Running Wild, siempre lo he estado. Como digo, es una de mis influencias principales en mi música, pues yo quería catar eso. Lo caté y dije, coño, no pues algo... Digo, alguien que le hace justicia, porque sí que hubo años antes bandas que intentaron hacer un poco de revival, intentando ser Running Wild, pero fallando mucho, en mi opinión. Sí. Y claro, yo soy muy crítica y digo, vamos a ver qué es esto. Y no, coño, pues la sorpresa fue grata y muy, muy, muy bien. Entonces le di mi aprobado con sobresaliente y unos meses después vi que estaba haciendo como una especie de concurso en la que buscaba gente que escribiese letras para el próximo álbum. Y dije, pues voy a escribir una letra de pirata. Esto es gracioso porque esto es una anécdota que, bueno, tiene cojones. Unos meses antes, yo estaba preparando material para Cramp y uno de los miembros que estaba en la banda por aquel entonces me quería dar ideas y me dijo, ¡ay, escribe una letra de piratas! Y dije yo, ¡no! ¡No! Eso solo lo puede hacer Running Wild. ¡Me niego! ¡Me niego! Yo, muy cabezona. Y claro, no lo escribí. ¿Y qué pasa? Que yo siempre quería escribir una letra de piratas. Entonces Seth puso el concurso diciendo que suqué una letra sobre piratería y demás para el próximo álbum. Entonces yo mandé la mía. Yo me olvidé totalmente de que había mandado la letra y después de unos meses digo, pero si yo había mandado esto para un concurso, ¿qué ha pasado de esto? Si no, no me acuerdo. Y tardó mogollón en poner las cosas. ¿Y cuándo fue? Fue en Nochevieja. Sí, Nochevieja del año que fuese. De 2013, supongo. Anunció los ganadores y había puesto ahí en internet Mina Valcure. Y digo, sí, esa soy yo. Y entonces, pues eso, pues entramos en contacto y tal. Y desde entonces hemos tenido contacto y demás. Con los años, pues se iba a encargar de producir. No, de mezclar cosas de Cramp. Seguía la banda y demás y todo eso. Iba a participar en el primer EP, pero bueno, no pudo ser. Y luego finalmente conté con él con Gods of Dead. Yo había participado también en Rock and Rollers, en Celtic Kings, y bueno, siempre hemos tenido trato y demás. Estuvimos trabajando profesionalmente en cosas, pues de aquí para allá, y con la amistad, pues haciendo cosillas y eso, y hasta el día de hoy que estamos aquí arrejuntados y muy bien. La verdad es que me parece maravilloso. Llevamos 2 horas y podía seguir el programa sin parar. Vamos a hacer la última preguntita. Te la hago a ti, Mina, y luego se la hago a Zed, la misma. Tu trabajo preferido de Blazestone en este caso, y luego si quieres me comentas un poco de la vida en general de Zed. Si tienes algún disco en concreto que te guste, aparte del mundo en Blazestone. Y luego se lo preguntas a Zed si quieres. ¿Cuál es su trabajo redondo que cree dentro de Blazestone? Y luego si tiene algún trabajo especial dentro de ese mundo tan grande que tiene. Vale, a ver, yo... es que claro, yo veo la evolución desde hace un montón de años, veo cómo crece en sus ideas y cómo va trabajando la música y todo, y me tengo que quedar con lo último que... Bueno, en este caso con lo último que se ha publicado, ¿no? Que es lo que ve la gente... Claro, porque me parece el mayor exponente hasta ahora que ha podido ver la gente. No tiene nada que ver que yo haya escrito una letra, en absoluto, ni que me haya encargado de libreto y demás y cosas de esas. No, nada personal. Es que Hyla no sea la mejor letra que... es un álbum redondo. Matías me parece un cantante impresionante. sin desmerecer al resto, pero me parece que es que la voz de Matías es, bueno, una puta barbaridad. El tío es que clava todas las canciones, es que es, bueno, me encanta la voz de Matías y cómo lo hace, y el álbum pues despunta de una manera para mí muy especial. Todos los temas están súper cuidados. Aquí se ha permitido hacer un poco más lo que le ha dado la gana. Trata temas más profundos. Las letras, que incluso él ha escrito, tienen un nivel muchísimo más evolucionado. Una poesía que está súper cuidada. Es que me parece, bueno, una obra maestra. Y no es porque esté envuelta ni por cosas personales. No. Es que me parece una barbaridad de algo. He wants to know what's your favorite album from Rise of Sun and what are you most proud of? And why? I think time has passed enough where I can confidently say that it's Damnation. Because usually when you make a new album or whatever, you're like, oh, I'm proud of this, oh, this is amazing. And then the time passes and you like realizes your flaws and what you could have done differently. But when it comes to Damnation, I cannot find anything. It's gone 2 years or something since it was released. Mm-hmm. And I still think it holds up. And then with all the releases, I try to think back at them sometimes to see what makes them good or not. And I still think that, for example, Down in the Dark is really strong, as because we're still playing songs from that live. Because when I was making that album, I didn't even include, for example, what you would call like an epic closer song. All of the songs were rather short. All of the songs were made to be able to play live, and I think that's why I like to include stuff like Eagle Warriors or Hang On Quarter and Down in the Dark. And I will probably want to play more songs from that album as well still. And I think that's part of the success of that one, because that one sold like crazy when it came out. It was the most hyped one, except Debut, but that was just because it was new, and that's the easy hype. Then when you have released a few albums and people are tired of it, then you really gotta step up the game to be relevant. And I think Down in the Dark did that, just that. And then came himself trying to death was kind of a low point, I think, from people's perception. I don't know why, because I still think it holds up, but I can see why people are not super excited about it. But Damnation redeemed all of that. Yeah, but I think it was because the pandemic came. Maybe that. And well, Damnation redeemed that by because I went back to my discography and to see what works and not. Because with Hymns of Eternal Death, I tried to be more experimental with some neoclassical stuff with songs like Dance of Death, where there's this intricate like melody section with harpsichords and shit and other stuff like that. But then when I went back, I noticed that, okay, we're gonna be a live playing band now with Matthias and Kalle Emil, and in order to play live, we want to have live able songs, so, or however we want to call it. So I noticed that Down in the Dark was the best blueprint to use for Damnation. So I really took that into consideration to try my best to make all the choruses be singable, and it seems to work out even with the people that are listening to it. Mm-hmm. También está de acuerdo con que Damnation ha pasado pues un poco el test del tiempo, y que incluso unos años después de que haya salido sigue estando súper orgulloso de este álbum, considerando que para él es el mejor. Y por ejemplo también destaca Down in the Dark. Aunque este álbum no tiene temas que se puedan considerar ese corte súper largo y épico que pueden tener otros álbumes, este es un poco temas más a piñón, más tal vez accesibles para la gente lo ha recibido muy bien, ha sido uno de los álbumes que más se ha vendido y que más sigue aplaudiendo la gente, y hay un montón de temas que se conservan en el setlist. Le gustaría también seguir manteniendo temas de este álbum e incluso incorporar algunos otros para el futuro. Y fue un poco la base que siguió para plantear Damnation, viendo lo que podía funcionar, lo que no, los errores que había cometido, los puntos fuertes, y sí, seguir un poco ese ejemplo de lo que veía que estaba bien. Bueno, y tú, Mina, aparte de Blazerstone, ¿algún disco en concreto? ¿Algún trabajo en concreto fuera de Blazerstone de Zed que te vuele la cabeza? Ah, joder, es que a ver cómo te quedas con alguno. Hostia. Es que bueno, pues tiene tanto que es imposible. Pero bueno, a ver, claro, si tenemos en cuenta los proyectos principales, Rocarolas es que es una puta brutal, locura. Es brutal. Es que era un nivel de... Y yo creo que técnicamente y compositivamente Rocarola era espectacular. Los dos últimos trabajos de Rocarola me parecen algo fuera de lo normal. Sí, sí, era pues algo muy especial. Pero bueno, para mí es que es todo lo que hace es especial. Incluso él está componiendo cosas diarias y dice, esto es una cagarrota. Y digo, pero tú estás tonto. Vamos a ver, ¿cómo que una cagarrota? Que tenemos que ver lanzamientos diarios de otras bandas y, exacto, por favor, por favor, respétate. Entonces, claro, es muy difícil elegir un solo álbum, ¿sabes? O sea, es que está el nivel es súper alto. Bueno, yo sí que lo tengo claro. A mí, por ejemplo, los tres últimos discos de Rocarola me parecen soberbios. A partir del To Road of Destruction me parecen una maravilla. A ver, por ejemplo, claro, sí. si tengo que destacar el Celtic Kings, por ejemplo. Buah, yo me acuerdo cuando me dijo, oye, ¿puedes meter un poco de voces aquí en el título principal? Y me llegó solamente un fragmento, ¿vale? A mí me llegó el fragmento que tenía que cantar. Y yo estaba oyendo la instrumentación y digo, me cago en tu puta madre. Y es brutal. O sea, yo estaba flipando. Es brutal. Y claro, cuando yo no había escuchado la canción entera, ni el álbum entero, pues por supuesto que no. Hasta que se publicó. Porque me dijo, ¿quieres escucharlo? Y dije, no, mira, me voy a esperar. Me espero. Y me llegó y la sorpresa fue como, digo, ¿pero esto qué es? Si es una puta maravilla. Sí. Sí. Es que me parece una obra maestra, sinceramente. Sí, por eso la pena... Y soy muy picajosa, ¿eh? O sea, yo soy súper, súper exigente. Quisquillosa. Sí, sí, sí, o sea, y con lo personal, más todavía. Claro, más exigente. O sea, que no se piense la gente que aquí peloteo. No, soy súper, súper exigente. Y o sea, clara, y lo dices claro, y clara, eres vamos, un rock and roll de la vida. Sí, vamos, hombre, claro que sí. A ver, ¿no dicen que los palentinos? Pues claro que sí, a ver lo que me toca. Y aparte que soy un poco rock de la vida, pues también, claro, pues uno se abre bocas, es lo que somos. Pero sí, me parece una obra maestra, así te lo digo. Y los dos de Brayton Hall no son para dejar aparte, me parece ver, el segundo sí. Otra maravilla. Me parece un nivel compositivo que te cagas. Sí que es verdad que a nivel personal no es el estilo que más me guste de todo lo que ha hecho, pero tú escuchas las canciones y te quedas con la boca abierta de todo el nivel de detalles que hay, de lo cuidado que está todo. Voy a decirlo con la boca pequeña, quizás es un poco más power. Sí, Brayton Hall. Sí, sin ningún tapujo, lo ha comentado. Tampoco es que se centre en ese sonido porque tira más de heavy metal clásico siempre, pero bueno, pues en ese caso sí que hay una influencia muy grande de Blind Guardian. Y a muchísimo. Mí Blind Guardian es una banda que no me resulta atractiva. Pero tengo que decir que los clones de Blind Guardian generalmente me gustan mucho. Porque se basan más en la época clásica, más directa que la bandas barroca. Como Persuader y demás, pues no sé, es que me yo qué sé, es que la voz de Hans y los clones, pues me gusta mucho, pero yo qué sé, es que nunca le he visto el encanto a Blind Guardian. Admiro mucho, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Aquí hablando en plata. Admiro mucho la composición y la estructura de las canciones, porque los hijos de puta no repiten, es que no tienen estribillos, no tienen, me parece increíble lo que hacen. Pero para mí nunca... A ver, que si me pones un mirror, pues lo voy a cantar a grito pelado. Sí. Pero que yo no me... No, o sea, si tengo que poner álbumes para escucharme a día, no va a ser mi primera elección ni de coña. Ni la número 100. Mira, se me quedará una pregunta que no sé si hacerla antes de irnos. Y es que... tu pregunta. Sí, dentro de todo el mundillo que ha movido Zed, ¿vale? Que ha sido una puta locura. Han habido dos o tres bandas que de manera un poco más visible en Europa han sido un poco más famosas. Por ejemplo, The Storyteller y el Crystal Viper, ¿no? Donde está Marta Gabriel de Frontwoman. Pero sin embargo, han sido dos proyectos en los cuales él tampoco ha estado mucho tiempo. Siendo posiblemente dos proyectos en el cual podía haber estado más activo en tema de directo y haberse dado un poco más a conocer a nivel un poco más masivo, ¿no? También dentro de las posibilidades de estas bandas. Sin embargo, nunca ha terminado de fructificar. ¿Es una cuestión de que Zed no se siente cómodo en proyectos que no son suyos, en el fondo, que no tiene esa libertad de movimiento y se ve demasiado encorsetado, como hemos hablado antes de algunas cosas, y no y no está cómodo? ¿O es algo que simplemente no ha surgido, no ha ido a más y punto? A ver, yo te voy a decir que yo trabajando a nivel profesional con Cedric, sí, no considero que él tenga ningún problema a la hora de trabajar con bandas. Es un productor, músico, compositor, todoterreno, con una profesionalidad que no te vas a encontrar en ninguna parte. Eso es lo que yo puedo plantear desde mi perspectiva personal, trabajando con él como productor y técnico de sonido en Gods of Death, por ejemplo. Bronze ahora mismo es otro tipo de perspectiva. Con este, bajo este nombre, pues forma parte de la formación de otra manera, pero bueno, esa es la opinión que yo te puedo dar. Ahora le pregunto. He's wondering about bands like Storyteller, Crystal Viper, because it seems like it never got to anything, and he's wondering if it's maybe because it's harder for you to work in bands that are not your own projects, or if it has something to do with those bands or the situation. And I was giving my opinion because I don't think you have any problem, because I've been working with you on Gods of Death, for example, and I know that you are very professional and you've been working with many other bands, and it's very easy to work with you. Yeah, I mean, for example, with Storyteller, I'm involved right now in the background producing all the songs, and like writing some songs, recording the vocalist, and finishing that part. I was supposed to be more a part of the band, but instead of having many things to do, where I cannot put my heart into everything fully, like 100%, and just doing a lot of things half-hearted, I'm not interested in that anymore. I really want to narrow things down to what I really want to do. So my agreement with Storyteller is basically, I will be there to help him finalize this album, and then I'm probably not gonna play live with them. And when it came to Chris Viper, I just felt like at that point in life, I didn't want to be part of any bands. Like that was a few years ago, and I felt like I needed to take care of my own private life at that point. And whatever that is about, that is like more private stuff. But yeah, at that point, I didn't want to be part of it. And that's also when because Marta joined Blaze of Stone, because I was in Crystal Viper. So then after that, I was like, I cannot have a band with people in three countries. So I let her go and try to keep things within Sweden and Finland only, because that's the only way I can make things work for me. Ahora mismo está involucrado con Storyteller, está haciendo el trabajo de producción para el nuevo trabajo y algún arreglo de composición y demás. La cosa va lenta, esto ya te lo digo yo por adelantado. pero no va a tocar con Storyteller en directo ni nada por el estilo. Se alejó hace tiempo del proyecto porque era muy complicado dar prioridad a los proyectos en los que realmente quería trabajar. Y hay proyectos pues que son un poco más secundarios, que no tienen esa fluidez de trabajo, vamos a decirlo por alguna así. Y luego respecto a Crystal Viper, pues bueno, en su momento es que no quería mantenerse en la banda porque no era una situación viable. Marta también se unió a Blazing Stone como bajista en un punto de eso, pero bueno, que no era viable mantener el flujo de trabajo en tres países, y lo decidió acabar y mantener solamente en Suecia y Finlandia, que es donde está ubicado Blazing Stone. Mm-hmm. Bueno, así a lo más cercano que tiene ahora ya para terminar, Zed, en el próximo año, ¿qué tenemos que podríamos tener, entre comillas, pronto de la mano de Zed en edición? ¿Hay algo que vaya a sacar pronto? What's coming up next year for you on your projects? Next year should be a bronze release and... I don't know. I can't say anything about Blaze on Stone releases because, next year is mostly about playing live as much as it's possible with my guys here in the band and see how things go. Of course, I have always songs in the making. That's how it should be. You should always try to write new songs as much as you can. And I do that. I'm still deciphering which songs should go where and there might be a surprise release next year. It's something small. It's nothing like official, like a full album or anything. But it's something I've been thinking about doing for a while, and. So something is coming out next year, nothing big, but something cool for the fans to while waiting for the next big release. Bueno, pues el próximo año es el año de bronce. Bien. Bien. Ya lo digo desde aquí. Sí. Bueno. Bueno. Aparte de bronce, claro. Ahora como estoy hablando en español digo bronce. Claro. Claro. Aquí. Bueno, la cosa que eso va a ser un lanzamiento que va a estar más o menos fijo. Bueno, vamos a ver la fecha. Lo adelanto desde aquí, que no tengo ni puta idea de cuándo saldrá el asunto, pero la intención es que salga el próximo año. Respecto a Blaze on Stone, la prioridad es tocar en directo, dentro de lo que sea posible, y a lo mejor hay algún lanzamiento sorpresa, de no un disco, porque aunque está trabajando siempre en canciones y siempre hay material, en este caso si hay algo, no va a ser un disco oficial, un full length o como lo quieras llamar, sino que a lo mejor es algo especial que tiene ahí en mente desde hace tiempo y que le gustaría hacer. Bueno, el tema de Bronze ya lo hablaremos, Mina, cuando salga. Cuando quieras, yo ya, aquí ya, me apunto a todo. Sabes. Ahora está, sí. Continuaremos en contacto para tener, pues bueno, al día un poco todo ese proyecto, y también una vez estamos aprovecharemos y la vida de Zed también la tendremos un poco a la mano para tener conocimiento de lo que está metido continuamente. Mina, ha sido un auténtico placer, de verdad, ¿eh? Me lo he pasado bomba. Muchas gracias. Gracias. Sí, de verdad. No me esperaba eso hace dos semanas yo no pensaba que podría entrevistar a Zed, y mira, ya he cumplido una de mis ilusiones, porque para mí era un músico que seguía muy de cerca y bueno, no tenía esa posibilidad de poder traducirlo y poder hablar con él. Para mí ha sido una virguería. Zed, thanks for all. Ha sido un placer de verdad, Zed. It's been a pleasure. Yeah, thank you too. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Mina, nos despedimos con el tema Celtic Kings, ¿vale? Vale. Como tú has comentado, participas en este tema. Aparte de eso, es un tema súper largo, muy épico, donde participan gran parte de los cantantes que ha formado vida de alguna manera, haciendo coros, apoyando vocalmente de alguna manera, pues accede en todos sus proyectos, ¿no? Y aparte de eso, tiene esa influencia de los Maiden tan maravillosa. A mí me parece un temazo que ya lo hemos puesto en Rock Entre Amigos alguna vez, ya hace años. Pero Mina, temazo para despedir, y yo creo que un gran ejemplo de lo que ha sido un poco la vida musical de Zed, ¿no? Sí, bueno, sin duda, es un tema súper elaborado que es largo de cojones y muestra muchos fragmentos diferentes y muchas influencias y una ambición que te cagas y una genialidad musical que vamos, bueno, eso por descontado. Pues aparte bueno. De todas las colaboraciones que hay, que bueno, son un poco eso, el resumen de los millones de proyectos y gente que... Que sí, que ha estado trabajando con él de alguna manera u otra y ha estado muerto en su carrera, sí. Bueno, y hemos dejado por el camino bastantes cosas que podríamos haber hablado. Bueno, es que es imposible de su tratar. Su faceta de productor que no la hemos tocado, ¿no? Porque hablásemos de Zed a la hora de cómo sobrevive o cómo vive, la parte musical para él es una parte económica importante. Bueno, eso es un tema complicado. Pero, a ver, que ningún músico se está ganando la vida exclusivamente con la música, eso ya te lo digo yo. Correcto, vale. Pero bueno, sí. Bueno, pero correcto. Podríamos decir que aquí en España podría hacer lo que está haciendo Zed en Suecia de esta manera un poco, o sería mucho más complicado tirar hacia adelante. Bueno, para empezar creo que sería más complicado, porque sí que es cierto que aunque trabaja mucho a distancia, hay muchas bandas locales. Por ejemplo, Storyteller son de aquí de Guiable. Sí. Entonces, bueno, pues el que se puede pasar por casa y grabar aquí, ¿sabes? Entonces resulta más fácil en ese aspecto. Yo España no lo considero, no, es más difícil. Se puede, pero que te tienes que dejar los cuernos también más, sí. Aquí es difícil, por no decir imposible, pues imagínate en un país como España. Pues bueno. Sí. Mina, un placer de verdad. Muchas gracias, un placer estar por aquí. Pues bueno, gracias. A ti, Zed, un auténtico placer. Bueno, no colguéis y ahora terminamos el programa y os comento un par de cosas, ¿vale? Uh-huh. Vale. Bueno, escuchantes, nos vemos en otro Rogue entre amigos. Os dejamos con Celtic Kings de Roca Rolas. Hasta la próxima. Until free.